al Saga Podcast, temporada 15. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast. ¡Eh! ¡No mames, qué chingón! Y conmigo se encuentran los sagas más importantes que ha habido. Primero, más madrazos. ¿Qué habrá? Hola. Madame Toile. Yo ya ni soy saga, me corrieron, recuerdo. Y estamos los demás porque que no tenemos likes y esas mamadas de, ya sí, sabes, ¿no? Está el Dr. Hill. ¡A huevo! Está la maldad, que no es el más cabrón de todos porque es el más madrazos. Yo soy el más cabrón de todos. No. Sí. Es más madrazos. Mi señora dice que soy el más cabrón de todos. Yo le creo a mi señora. Ella sabe. Sí, sí sabe. Ella anda conmigo. Ah, sí. Momento. Sí. Y estoy yo, el Necro. Que no soy cabrón, pero cojo rico. Eso dicen. Sí. Haces tus nue. Eso sí. Así es bueno. Es como los productos marca libre de Aurrera. Cumple su chamba, ¿no? Pero ay, qué mal pedo. Eso dice, güey, pero puta, no mames, hasta ojitos blancos. Hay videos que lo prueban. Hay videos que lo prueban. Okay. ¿Cuáles pinches videos? Ah, no te lo seguramente. No, no, claro que no. Pero seguramente, no, pues sí. Che perverso. A huevo, perverso. Picos porque es fotografer o algo así, ¿no? Ándale. No, sí, bien kinkies que somos todos. Qué rico, sí, a huevo, Y me volteé a ver más barato, ¿sí? Tú eres un pinche puerco. Tú eres un buen tipo puerco. Sí, pero todos sabemos. Pues sí, que es un puerco este güey, claro. Claro. La pues maldad, pues un puercote, velo. Fue el que el que se tira a su alumna. Sí, sí, maestro perverso. Profesor pervertidor. Escuchan, güey. Saludos. Sí, es cierto, eres un puerco. No. Y degenerado. No, no es cierto. E indecente. No. Claro que sí. No, yo soy muy buena gente. No dejen perverso a sus niñas sueltas cerca de la maldad. No, no mames, no. Que no les son sus alumnas. Cállate. Profesor Cochinón. Cállese los hijos. Profesor Cochinón. Profesor Cochinón. De hoy en adelante te vamos a cambiar el nombre de la maldad a Profesor Cochinón. Cállate el pinche hijo. Y conmigo se encuentra el Profesor Cochinón. Que te cállese los. El más pervertido de todos. No, ¡eh! No, a ver. ¿Crees que soy un puerco asqueroso? Sí. No. Decente no eres. Sí. A ver. Cuenta la historia de cómo llegaste a andar con tu vieja sin sonar puerco y pervertido. ¿Cómo? Y degenerado. No, y que suene decente. Es bien fácil. ¡Ah! ¡Tu vieja es fácil! No, que es bien fácil contar la historia. No, chingada madre. Ya me voy. Nos conocimos en un curso de caricatura hace muchos años. Ajá. Sí. Y después teníamos un amigo en común, entonces. Ajá, en algunos, sí, eventos coincidíamos. Órale. Y estuvimos platicando muchos años por el Facebook. Ajá. Y nos veíamos poco en eventos. Ajá. Y de pronto, un día, en un pinche evento acá de Madame, de Madame Toilette, de los, de Miss Alarma, del Dead Souls. Lo dices así, suena como si fuera, como si llevara yo un pinche sonido, güey, bueno, aquí a la colonia pobre. Son eventos de la DJ. Son eventos de sonidero dark, ¿no es cierto? ¡Huevos! Y en el World God Day del 2017, pues a mi señora, que también en la TC desmadre fue, yo fui, y fue así de, pues qué pedo, pues vamos a poner el sabor al caldo, pues pa, me parece muy bien. Y empezamos a andar. Pinche naco. Ah, sí, lo que está omitiendo es que para ese World God Day, él ya le estaba dando clases a esa niña. No. Con énfasis en niña. Nah. Si escucho esto, me va a madrear. No, mi señora es joven, pero no está tan joven. Ella está cursando su segunda licenciatura. Ah. ¿Sabes qué omitió? Porque a mí me lo contó la maldad. ¿Qué? La maldad. La maldad realmente, para quien no lo conoce, no es de esas personas que diga, voy a ir de antro y la chica. No, le caga. Como todo buen ñoño. Yo también lo soy. Ajá. Yo no tampoco voy, o sea, voy a estas madres porque pues básicamente... Socially awkward. Porque las organiza Miss Alarma y sus cuates y yo tomo las fotos. Entonces la maldad dijo, fui específicamente a ver a tu señora, que no era, sí, tu señora en ese momento, para ver como profesor cochinón que soy, a ver si me la ligaba. Y pasó. No era. Claro que sí, güey. Le dabas clases. No. Sí. Cochinón, dije. Pero ya, después ella ya tenía una licenciatura, se metió a otra licenciatura y ya empezamos a tratarnos más porque le dabas clases. Ajá, y yo ya no le estaba dando clases. Ya ¿y luego qué pasó? ¿Le dijiste que no le ibas a poner 10 a menos que se pusiera? No, yo ya no le estaba dando clases. Ya se había acabado. ¿Te amenazaste con la calificación? No, ya le dejaste tareas especiales. No, no, ya se había acabado. ¿La mandaste a hacer tarea y le diste asesorías? Y ella me preguntó, oye, ¿vas a ir al evento? Y le digo, sí, sí, voy a ir. Y sí, yo iba con la intención de, pues ya, le voy a decir a esta morra, pues que qué pedo, ¿no? Y ¿le dije con una tabla la golpeabas? No, la regla. Que no. Con un metro de madera. Y ya, pues ahí empezamos a andar. Pues ya. Ven como si es una historia cochinota. No es una historia cochinota, es bien común. Bueno, te cantó ¿cómo se la vas a contar a tus hijos? Es una wey. Historia muy normal, así de pues. Pues le daba clases y luego ya nada más le daba, ¿no? No me la conozco. La conozco de hace como 10 años. Ah, lo cual lo hace peor y más cochinón. Muy poquito. Mejor ya enfocamos en el tema. Oh, te canto quiero ser la consentida del profesor. No. Oh, qué bien. Chao. Debo decir que escuchas. Cumpliste el sueño de Guajiro. Cállate. De Onizuka, Onizuka, amigo. Onizuka, eres el verdadero GTO. Y también OGT. No, yo soy un muy buen cantante. No puedo ni hablar de... Le voy a decir, oye, escucha el podcast esta semana porque ahí viene el excerpt de la historia, ¿no? A huevo. Pero bueno, vamos a usar esta parte del podcast donde ya sabes, hacíamos secciones y esas madres. Sí, sí. No, traes talqueado. Ah, bueno, sí, pero también había secciones. Sí. Bueno, sí. Les voy a hacer el cómic de la semana. El cómic de la semana. Les voy a recomendar el pinche manga bien chingón. Que ¿y el anime? Y el anime, de Goblin Slayer. Oh, sí. Ah, sí, está chido. Está bien chido. Vergas, güey. Está bien vergas. O sea, es del güey que... Haz de cuenta que es un anime como yo, así bien vergudo, güey. Ok. Pero dibujado. Está bien chingón, güey. ¿Es el güey que mata a duendes porque mataron a su familia? Ajá, sí. Son, es una serie de novelas ligeras en Japón. ¿Del Japón? De Japón. De Japón. Escritas por Kumo... Kagyu. Se Kagyu. E ilustrado por Noboru Kanatsuki. Y entonces, las novelas que fueron escritas por el Kumo tuvieron cierto éxito. Decidieron hacer un manga. Bueno, como ya sabes, en Japón normalmente cuando una novela de estas ligeras tiene éxito, pues lo trasladan a. Lo adaptan a todos los medios posibles. Ajá, exactamente. Lo adaptan al manga. Y posteriormente a anime, ¿no? Ajá. Entonces, realmente yo había escuchado que Goblin Slayer estaba decente, que estaba buena, pero no había puesto mucha atención. Y un día que estaba yo baboseando, ya sabes, en ese lugar que llaman trabajo. Sí, donde se supone que hace su trabajo. Dije, chingue, esa madre la voy a ver. Dije, pues puta madre, fue una semana de super hueva, no como la semana pasada que estuvo bien estresante. No, esa fue una semana de super hueva y dije, bueno... Pues ya vi Supercampeones, el capítulo de esta semana, ya vi el capítulo de One Piece de esta semana. A ver, Goblin Slayer, a ver, voy a ver un pinche capítulo, güey. A ver qué pedo. Ajá, y empieza con una morrita que acaba de... Una sacerdotisa. Ajá, de salir de la del escuela templo. De sacerdotisas, pues. Del templo de la ley de Dios. Ajá. Del seminario, le sí, diría. Sí, pero que quiere ser aventurera, ¿no? Sí, por eso. Exactamente, se acaba de salir del seminario. Y ajá, como no y encuentra a Carmen Salinas, pues cómo se va a meter de aventurera, ¿no? Ah, qué pendejo. Ahora sí te puedo decir, vete de mi casa, güey. y llega a lo que sería... El gremio de aventureros. El gremio de aventureros. Y bueno, pues ahí te van explicando, ¿no? Pues pinche gremio de aventureros tiene los niveles... Según la experiencia que vayas teniendo, ¿no? Empiezas como aventurero nivel porcelana y el más chingón es el oro, platino. ¿No? Platino. El platino, sí, cierto. ¿Es diamante? No, es platino. Ajá. Y y bueno, pues como a los primeros, a los aventureros novatos les ponen normalmente a hacer las tareas más pinchitas. Uh-huh. Y entre como esos, como... Como juego de RPG. Como todo buen juego de RPG, porque las novelas están basadas literalmente en Dungeons and Dragons. O sea, no es que agarre el güey y diga, estoy copiando Dungeons and Dragons, sino que el güey sí ha dicho, está basado en juegos de rol, pero no en juegos de rol de videojuegos, sino sobre todo en juegos de rol libros. De mesa. Ajá. Entonces, los monos más piteros que encuentras en Dungeons and Dragons son literalmente los goblins. Los goblins. Ratas gigantes, cucarachas insectos. Gigantes, insectos gigantes, ¿no? Entonces, normalmente los mandan a hacer ese tipo de misiones. A limpiar las alcantarillas, a ayudar en la agricultura, a limpiar bardas, o sea, todo ese tipo de cosas. Ajá, para que vayan cosas pinches. Sí, ajá, para entonces. Nuevitos. Entonces, otro grupo, tres nuevitos más, una peleadora, una maga y un. Guerrero. Un espadachín. Le dicen a esta vieja, no, pues es que acompáñanos, únete a nosotros, vamos a ir a una pinche cueva con goblins y somos bien chingones. Y los vamos a matar, ¿no? Porque pues es la misión que queremos hacer. Que es de las pinchitas. Ah, sí, cómo no. Ya se van, güey. Y pues básicamente el trabajo de ella es pues curar, güey. O hacer luz, como los pinches juegos de Dungeons and Dragons, hacer luz cegadora o barrera protectora, ¿no? Ajá. Y solo puede hacer dos milagros al día, ¿no? Ajá, como en los juegos de Dungeons and Dragons. Bueno, el chiste es que llegan, güey, se meten a la pinche cueva. Y pues por cuestiones de ignorancia de estos pendejos. Porque pues, son nuevitos. Ajá, pues les ponen una trampa a los goblins. Y los. Como trampa de pinza, pues. O sea, hay unos enfrente, otros atrás, ¿no? Los empiezan a atacar. La maga se enchufa a uno y luego es apuñalada. El guerrero intenta derrotar a varios goblins, mata a un par. La espada es muy larga para la cueva, le rebota la pinche espada en el techo, se le cae. Los pinches goblins lo atacan, literal lo descuartizan. Qué mal pedo. La peleadora empieza a golpearle a las otras dos huyan. Sale un goblin ¿cómo? Es un trasgo, ¿no? Un trasgo, ajá, lo que llamarían, ahí le llaman goblin campeón, ¿no? No, sí dicen no sé si, no recuerdo si dicen trasgo o si dicen es un hobgoblin como los de Saruman. ¿Cómo se llama? Uruk-hais, orcos. Creo que aquí lo manejan como orco. Ajá. Bueno, pues es un goblin mucho más grande, como de que será 2 metros. Digo, los pinches goblins normalmente son como del tamaño de estatura de un niño de 9 años más o menos. Este güey mide como 2 metros, la detiene, la azota contra la pared, la azota contra el suelo. Los goblins llegan, le arrancan la ropa y la violan. Ah, qué mal pedo. Así. ¡Fuck! Ajá, ¿por qué? Sí. Porque ya después te dicen que los goblins para procrearse, la raza de goblins son puros güeyes. Y para procrearse, raptan mujeres humanas o elfas y las violan. Ah, qué mal pedo. Ajá, y luego, ajá, las violan hasta que se cansen de ellas y las terminan matando y comiéndose. Y se las comen. Ajá. Hijos. Ah, ya bueno, o sea, obviamente nacen las crías. Yo dije, no mames, espérate, pues no la violaron. Nacen las crías y luego ya. Ajá, y eso es lo que pasa, ¿no? La violan, la sacerdotisa intenta huir con la maga que está mal herida. Está apuñalada. Ajá. Que no responde a pesar de que le hizo milagro de sanación. Ajá, y no responde. Después de que la violaron. No, todavía, porque acuérdate que son cuatro del equipo. Son cuatro, el guerrero, una hechicera, sí. La sacerdotisa y una peleadora. Ajá, la peleadora ya la agarraron y la violaron, al guerrero ya la mataron. Ajá, y la maga negra está apuñalada y la sacerdotisa pues está ahí cagada de miedo. Ajá, se la intenta llevar, la atraviesa con una flecha, el hombro, cae al suelo, llegan los goblins. Le jalan a la maga negra que está ahí agonizando. Ajá, le quitan la ropa. La ropa, le dan violina ahí mientras estamos agonizando. Ajá, exactamente. Y en eso llega el poderosísimo Goblin Slayer. Ah, su puta madre. Ajá. ¿Cómo se llama ese güey? Goblin Slayer. ¿No tiene nombre? Goblin Slayer. No tiene ninguno de los personajes, ni uno solo. Tiene nombre. Es sacerdotisa, Goblin Slayer. O sea, no es. Nadie quiere pichar. Porque el escritor dice, no tiene nombre para que tú te identifiques con el personaje, como si tú estuvieras jugando con él. Porque qué hueva ponerles nombre, ¿no? No, pues, pero no funciona. Bueno, ¿qué crees que sí funciona? Bueno, pero el morro es el Goblin Slayer. Sí. Ajá. Y supongo que su chamba es slayar goblins. Exactamente. Llega, les mete una retroputiza a los goblins y todo el pedo, les muestra a la pinche sacerdotisa cómo usar sus milagros y cómo hacerlos funcionar en ese momento. destruye la pinche el nido población. El nido de goblins que hay ahí, que se enchufa, son como unos 16, yo creo. Ajá, porque hasta los va contando. Ajá, los va contando, cada que mata uno lo cuenta. Así de vergas, obvio. Ajá. Es muy vergas el güey. Y se enchufa entre ellos un chamán goblin. Ajá, que es el líder. Es el líder del nido, ajá, justamente, y pues ya encuentran también ahí unas mujeres violadas y todo el pedo, ¿no? Y ajá, todavía vivas. Sí, salvan a la peleadora, que obviamente queda traumatizada. Ajá. No vuelve a salir la peleadora para mí, ¿verdad? No, ni hasta madre. El momento. Y atrás del trono del chamán, lo destruye el Goblin Slayer. Hay una pinche compuerta. Una como cueva oculta. Ajá. Y ya la abre el Goblin Slayer y hay unos pinches morritos goblins, ¿no? Unos como 5 niños goblins. Que tú los ves todos tiernitos y dicen, ah, y hasta la sacerdote dice, no mames, no los mates, pobrecito. Y este güey dice, ni madre. Ni madre, dice uno. Cualquiera que sobreviva hace un pinche nido y vuelve a repetirse la historia. A la verga, pum, pum, pum, los mata a todos, ¿no? Y pinche sacerdotisa se le ve su cara de traumada de, no mames, güey, ¿qué hago aquí? Está bien pinche enfermo, güey. Este güey está bien malito de su memarra. Sí. Está bien mal el güey. O sea, ya después te vas enterando un poquito de su historia, bueno, para no spoilearles. Ah, yo pero, ya me la sé. Pero se pone la neta bastante chida, sí, el personaje está muy bien hecho, sí, se ve que está súper traumado el güey. Es como que muy secote para hablar así de, ajá, ah, oye, ven acá, sí. Vamos a hacer, ajá, o sea, muy muy seco y todo eso, pero pues es bastante ingenioso e inteligente, pero pues se ve que se dedica día y noche a cazar goblins. Ya, técnicas para cazar goblins, ¿no? Y es ingenioso el güey. Ajá, y el güey tiene un chingo de carisma a pesar de que es un pinche secote de mí, así como el madrazo en el podcast. Ah, sí, más o menos, y la multitud enloquece. Ajá, y básicamente pues ya, ¿no? Sálvala a esta morra, ya van de nuevo al gremio, piden su recompensa. Y ya la morra se une a él, ¿no? Y ya le explican que ese cabrón es un... No, es el primer episodio. Sí, es el primero, todo eso pasó en el primero. Ajá, y ya le explican que ese cabrón es nivel plata, ¿no? El Goblin Slayer, entonces ya nomás sería subir a nivel oro y luego subir... Y luego a platino. A platino, o sea, le faltan 2 niveles para ser de los más chingones, ¿no? Y el güey, toda su pinche vida solo ha cazado goblins, ¿no? Es lo único que le importa. Y pero es muy menospreciado por los demás porque dice, ay, no mames, son las criaturas más cagadas del mundo, uh-huh, para matar. Y pero pues también como que hacen muy, muy... Todo mundo hace menos a los goblins. Porque se supone que en el mundo de los humanos hay una guerra contra el rey demonio ahorita. Y entonces hay un montón de otro tipo de demonios y monstruos y criaturas. Todo lo que se te ocurra del Dungeons and Dragons. Sí, y ese güey le vale verga. Ese güey porque él está traumado con los pinches goblins. Y él quiere matar goblins. Así es. Exactamente. Ya te van contando historias que precisamente vas viendo que los goblins no son tan piteros como creen la mayoría. Y cosas que van desenvolviendo. Ahorita donde se quedó el manga, pues te van desenvolviendo todavía más cosas. Está muy chingón. Y hay 3 mangas de Goblin Slayer que están saliendo a la par. El primero es Goblin Slayer, el principal. Así se llama, Goblin Slayer. Y te platica esta historia que es la del anime que te estoy platicando yo ahorita. Luego está Goblin Slayer Year One, que es precisamente como el Batman Year One. Te platican los primeros días desde que ese güey se une al gremio y es porcelana. Y sus primeras aventuras. Y el Goblin Slayer, ¿cuál es el otro? ¿Cómo se llama? Another Day y Another... Brand New Day, ¿no? Brand New Day. Ajá. Y ese... Son historias alternas de otros personajes que van apareciendo ahí en la misma historia. O sea, ves como que el lado B de lo que está pasando, ¿no? Sí. De esos aventureros que mataron, por ejemplo, ¿qué hicieron antes? O con quién se cruzaron, otras cosillas así. Pues es como para un universo extendido. Pero es bien curioso y yo lo quiero acentuar mucho. En el anime que se está apenas saliendo o emitiendo en televisión, ponen ahí el anuncio warning. El warning de que esto puede herir la susceptibilidad o la sensibilidad de los espectadores, porque sí está muy crudo y sí está muy sangriento. ¿A poco sí, y el anime sí lo hicieron sí está, o sea, ya me animaste a verlo. Ya bien vergas, amigo. Ya ve cómo, o sea, sí se ve hasta cómo agarran y empiezan a violar a la chava y sí se ve así de güey, te quedas así como con el sabor de boca bien gachito así de, pues está feo el asunto, pero está padre, a pesar pero de está que padre. Eso, o sea, sí. Pero sí me uno. Quería ver ese goblin. Es que la estética es como que muy cute de las monitas, por ejemplo, o sea, pues como cualquier aventura mágica o guerrera mágica, digamos, pero pues ya que ves a los goblins ahí medio sangrientos y arrancando brazos y ya muy crudo el asunto, pues no sé, si te deja un saborcito gachito. Sí, y en el manga todavía es y más. Y en el manga es todavía más, evidentemente. Sí, o sea, hay una parte donde se comen una pinche elfa, una como worm, güey, gigante, de piedra, se la come, pues, y ves cómo está en el hocico toda destrozada, el pinche ojo saliéndosele, güey. Y su compañero así de ¡no mames, güey! Pues que les encanta, pinches japoneses. Ajá. Acá bien gore el pedo. Pero sí, sí está... Ahora sí lo quiero ver. Te digo que está como diciendo que raro, porque como que los protagonistas o todo eso están así con una idea como muy cute de ¡ay, voy a ser la aventurera! Y vamos por aventuras, y sí, con mis amigos, todo esto. Y de repente ¡ah, va, va, te vamos a mirar! Mira. Entonces sí, como que ¡ay, chale! Pero está chida otra vez. ¿Y el manga está a la par casi? No. No, va no, mucho más adelante. Va mucho más adelante, pero tampoco es tan pinche adelantado. El manga de ir como por el 23, más o menos, capítulos, y más o menos los capítulos de anime están basados uno por uno. Ah, ¿sí están sacándolo uno sí, por uno? Sí, más o menos. Oh, no mames. Ajá, pero en el manga sí está, te explican más cosas que en el anime, y se ve más sangriento y... Y en el anime integran también parte del que son las historias de spin-off, los integran en el anime. Ajá. Ajá, para, poquito, supongo, sí, para rellenar tiempo. Rellenar tiempo. Entonces, sí, porque muy... si no, sí lo alcanza, güey. Sí, sí, sí. Entonces, la neta, sí vale mucho la pena. El Goblin Slayer es un... Está muy bueno. El diseño está muy chido del, sí, del protagonista. También es una armadura completa. Sí. No se le ve la cara. Sí. Pero está padre. Está chido. Ajá. Entonces, sí, recomendable. Sí, ya después se les unen otros güeyes. Ya no muy tarde en la trama. Se les unen otro equipo. Ya la elfa, un enano y un Lizardman. Y se pone chido la pari, o sea, viene. Sí. Va que va. Chéquenlo, véanlo, revísenlo. Hay que verlo. Qué sí, mamalón. Súper recomendable, Goblin Slayer. Ah, mira qué buen pedo, mira qué bueno. Y ya nomás para terminar las pinches recomendaciones, porque nos habíamos atrasado bastantito. Haunted Hill of the Hill House, güey, está muy chingona la serie. ¿Sí da un chingo de miedo? Sí, da miedo. Los primeros capítulos dan miedo, sí. Ya los últimos no. Pero ¿es el miedo psicológico o es el miedo de shock? De que... ¡Ah! Las dos. De las dos. Se mueve esa mamada. De las dos funciona. De las dos. Pero te lo enlazan bien chido, güey. Ya al final ya no te da nada de miedo. No. Pero no, eso no significa que decaiga la serie. Sino la trama está muy chida, güey. Entonces ya al final no importa que ya no te dé miedo, ¿no? Salvo que seas una nenaza que sí te dé miedo cualquier cosa de ¿como la maldad? La neta, yo soy muy nenaza para los pinches películas de terror. Mira, a mí lo que me da cosas son thrillers. son los los jumpscares. Ajá. O sea, a mí no me gusta estar ahí a la expectativa de cuando me va a salir el engendro, ¿no? Eso es lo que a mí me caga un poco. Me caga igual a mí eso. Entonces, por eso a mí me gusta ver películas de terror viejitas, porque me gusta la atmósfera, me gustan los temas, pero lo bueno es que no te brincan ni te espantan, ¿no? Es una pendejada ya, güey. Ya lo hicieron mucho. Entonces, por ejemplo, el otro día por fin vi que me dijo mi señora, ay, vamos a ver Babadook. Y yo dije, la madre, porque me dijeron... ¿Qué me dijeron? Esa madre da un chingo de miedo. ¿Cuál? De Babadook. De Babadook. Y dije, la madre. Y no tiene realmente jumpscares más que creo que un par cuando el niño se sube a la cama. Y fuera de eso, pues sí, es más la trama sobrenatural. Y dije, oh, su puta madre, está buena la película. Es lo que pasa precisamente con Haunted of the Hill House. Los primeros capítulos son como un poquito de jumpscares. Y después ya no, ya después es como Babadook, ¿no? O sea, lo visual y todo eso. Está muy chida. La historia está muy bien realizada. Y cosa que a mí me gustó, digo, no es ningún spoiler, es que dijo el vato que la creo, que es el mismo que hizo la de la Ouija. ¿Y qué otro te dije? Ay, se me olvidó. Pero bueno, el güey dijo, no, ¿sabes qué? O sea, esta es la única temporada que va a haber de Haunted of the Hill House. Ah, ¿no va a haber segunda? No. O sea, ya acabó la historia de estos güeyes, de esta familia. Ahí ya acabó. Nunca van a... Ya no van a ver más de estos cabrones. Depende de cómo... La recepción y todo eso. Podría ser dos cosas. Uno, una segunda como temporada, pero de otro lugar, Maldito. O, ¿cómo se llama? O la historia de algunos otros personajes dentro de esa casa, ¿no? Pues es un poco como lo que hicieron con American Horror Story. Ándale, pues, exactamente. Que cada temporada es una trama distinta. Exactamente. Entonces, y eso precisamente eso dijo como... American Horror Story. O sea, ¿por qué? Porque no les voy a dar más de esto. Ya acabaron. Ya vieron el final. Ya vieron qué les pasó. Fin. Y no quiero que al rato digan... Sí, a huevo, quiero ver más de estos güeyes. Y ya la tercera temporada digan... Está bien culera, ya me aburrió, no es como antes, como The Walking Dead. Exactamente. Entonces, eso está chido. Entonces, ya, lo que pasó con esta familia, ya, hasta ahí llegó. Ya lo que pase en la segunda temporada puede ser una de esas dos cosas. O otra historia en Hunter x Hunter con otras personas. O... que es lo más sensato. O una historia de otro lugar maldito. ¿No? Entonces, está chido. Y está buena, la neta, yo sí la recomiendo. Está bien, chido. Le doy un 9. ¿También ya la viste completa, Gil? Completa no, pero sí, ya me aventé unos 5 o 6 capítulos y está bien bien. Y próximamente, The Haunting of Dr. Hill House. Chan. La casa embrujada del Dr. Hill House. Les voy a poner inyecciones a todos. ¡A todos! ¡A todos! ¡Qué pinche locura! ¡De todos lados! ¿Es temas innecesarios? Sí, ¿por qué no? Ay, eso sí dio miedo. Que ahorita me estaba acordando de... Van a conocer la serie de dilatadores... de la uretra. Todos los dilatadores uretrales. Todos los calibres. Pero ahorita me estaba acordando de este pinche, otro pinche universo, que es el segundo universo cinematográfico más redituable de la historia, de las películas estas del Conjuro. Sí, pues. ¿Qué ves que te dicen? Son la del Conjuro 1, 2 y no sé si hay 3. 3. Y aparte están las de La Monja y Annabelle. Hay dos de Annabelle. Y que ahorita, el año que entra, viene La Maldición de La Llorona. Y son los mismitos productores, entonces James al parecer, todo indica a que va a ser parte del universo compartido de estas películas. Ya, a mí sí me han gustado. Entonces, igual y ahí entra el pero el consideren que yo veo las caguamas ninja y el vampiro te por ocho, no tengo como mucho. Me dio como curiosidad porque pues La Llorona. La Llorona. ¿Qué pasa con La Llorona? Have you heard about La Llorona? La Llorona. Medio culero el trailer. Hay una película ordinario, sí. La verdad. Hay una película gringa, bueno, es coproducción México-Estados Unidos, que se llama Yokel, y es como pues precisamente la historia de La Llorona. Es como que el primer intento gringo de hacer de hecho sale una actriz de telenovelas que está muy sabrosa, de hecho. No, nada más no recuerdo cómo ¿Yokel? Se llama Yokel, porque así le dicen a La Llorona en Veracruz, creo que es donde se sitúa. No, creo que es en Chiapas donde sucede todo. Sí, porque están... Ajá, es en Chiapas donde porque sale el subcomandante Marcos. Ahorita me voy a tronar la Yokel. ¿Por qué habla como norteño? No, ¡cato pichusico! Todo sucede en San Cristóbal de las Casas. ¡Fierro! Ajá. ¿Pariente? Sí, no está... No está tan jodida. Más bien está mal actuada, fíjense. Triste que, por ejemplo, la Universal se le cayó su Dark Universe a la primera película. Es que estaba bien mierdera. ¿Cuál fue la primera? Ah, Drácula. No, sí, la de Drácula Antón. Que la querían vincular realmente desde la primera. Y dijeron, no entra. A ver, la segunda, la momia. No es cierto. No entra. No es cierto tampoco. Y ahorita creo que el pinche universo ya está en hiatus, así de, pues creo que no va a pasar. Y ya habían anunciado El Hombre Invisible con Juanito Profundo. Y Frankenstein iba a ser con Javier Bardem. Él iba a ser el monstruo y iba a decir, joder, tío, te voy a sacar los sesos. Bueno, toma en cuenta que La Forma del Agua inicialmente quería Guillermo del Toro que fuera la nueva Creature from the Black Lagoon. Sí. Pero le dijeron, no, ni madres, ahorita no, porque precisamente Universal ahorita quiere hacer su propio universo, rebootear su universo de monstruos. Y no te van a dar y pues chinga tu madre, la vamos a hacer nosotros. Bueno, otro universo de monstruos que está en pie todavía es el de los monstruos de King Kong y Godzilla. Ajá. Que están en su propia serie y que ya salió Godzilla Kong. ¿Sabes qué? Ahorita viene Godzilla 2 y en 2020 viene King Kong contra Godzilla. De hecho, este es el segundo intento del Universal, el segundo intento fallido del Universal de crear de recrear su universo de los monstruos. El primero fue Van Helsing. Sí, con el Wolverine. Hugh Jackman. Wolverine. Y querían hacer más secuelas. Sí, o sea, las secuelas de Van Helsing iba a ser Van Helsing contra la momia, Van Helsing contra el hombre lobo, Van Helsing contra todo mundo. La laguna. ¿Y por qué no funcionó si Van Helsing sí fue éxito en taquilla? No, a pesar de estaba malita. Van Helsing le fue estaba tan mala, mal. Pero yo sabía que sí. No, corazón. Le fue bien en taquilla, sin embargo, fue una película que fue demasiado costosa para lo que recaudó. Okay. Y de hecho, Van Helsing es la causa por la que la Universal quebró y la tuvieron que vender. Mire usted. ¿A quién le pertenece Universal ahorita? Ahorita ya creo que es Fox. Y Fox, ¡ah, mira! Ya es de Disney. Ah, no, sí, o sea... ¡Fuck! Los universos, las casas productoras, pues sí, se andan pasando entre ellas... un chingo, por ejemplo, Columbia, que es de Sony, Sony ya pertenece a Sony desde hace muchos años, ¿no? Entonces la Universal, pues como dices, pues ya le pertenece a alguien más. Y pues qué lástima, ¿no? Porque son dueños de los monstruos. Yo quiero decir, así con un poco de pena en el corazón, ¿qué? que Van Helsing es mi ¿cómo se dice? Gusto culposo, sí, güey. A mí también me gustó. Yo cuando la vi, la neta, sí, me gustaba. Y la vi de... Bueno, no la vi hace poco, ya hace unos añitos, unos 3 años. Y la neta me sigue gustando. Yo, bueno, tiene algunas cositas que no se me hacen tan jodidas. Visualmente me gusta. Sí. Lo que se me hace jodido es el diseño de los monstruos. Excepto, monstruos. Se me hace muy malo el del monstruo de Frankenstein. Está sí, muy jodido. Está feito. Pero, por ejemplo, me gusta el Drácula que sale ahí porque escogieron un cabrón que además caracterizaron un chingo para que se viera como Bela Lugosi. Sí. Algo tiene, pues se ve bien, así se con su mata larga. No, baja, pero velo de la cara, se ve como Bela Lugosi, como, pues sí, con colita de caballo. Sí. Pero se parece un chingo. Y, pues, no sé, no, yo siento que sí tenía unos creature features muy malos y unos efectos digitales también muy malos. Creo que era es lo que de la junta en ese momento, pero pues sí se veía ya. Ajá. En general. Ahorita lo ves y ya envejeció muy mal. Sí, exacto. Sí, cuando Drácula y Van Helsing se convierten en hombre lobo y vampiro, y dice, chinga tu madre. Ah, pero ve Jurassic Park de ahorita, wow, y todavía no se ve chingón. Ah, pero porque son animatronics. Pero también digital. También hay efectos digitales, sí, en Jurassic, sí, sí, Park, pero están, pero hechos, no se ve, se ve muy bien. Con un chingo de cuidado. Pues, yo de hecho, de Van Helsing hubo una animada. Una, sí, película animada. Se llamaba la misión de Londres. Y ajá, es cuando Van Helsing va a perseguir por primera vez a Mr. Hyde, porque al final ya lo termina de matar en la película. Pero es eso, de hecho, como el la que precuela. Es la precuela, de hecho el que la tiene y es súper fan asqueroso, creo que hasta ahora, es por ejemplo mi cuate la Logan, también conocido como el Wolverine, aquí en Pachuca, digo en el pueblo bicicletero. Y por ejemplo, él cuando salió la película, le gustó un chingo, se compró, creo que toda la reedición de monstruos clásicos que sacaron en ese entonces, volvieron a sacarlas todas, un combo, y tiene esa animada que ya es como más rarita de encontrar. Ajá. Y él la tiene, y esa es la misión Londres. Y creo que sí. Hugh Jackman hizo la voz. Sí, de hecho. Sí, así sí, sí. De... Ajá, pues querían, como fíjate, tú dices, se me hace menos aventarlo, jodida, ¿no? Esa versioncita animada que entera la de live action. Pero sí, sí le fue muy mal empaquillado conmigo. Tanto okay, así que tuvieron que vender la empresa. Esas películas igual no terminan de cuajar, pero tienen sus momentitos, sus destellos de genialidad. Por ejemplo, la de la momia del año pasado. Está rara. La película está rara. También con Tomás Cruz, que a huevo quería salir en toda la pinche película. Y güey, se llama la momia, ¿no? Tomás Cruz. Tom Cruise y unos cuates. Ajá, entonces le dieron demasiado protagonismo a ese güey al punto de que él se terminó convirtiendo en el monstruo al final. Se convirtió en la momia. Y dices, neta, ¿por qué necesitamos que tú...? Pero, curiosamente, hubo un juego, un videojuego tie-in de esa película que se llama The Mummy Demastered. Está en Switch, okay, está en Switch, en Play 4. Y aunque es un juego, y es un juego que parece un Metroidvania de Super Nintendo. Y el juego tiene... Me doy pena. Y el juego tiene excelentes críticas. Y me doy pena, mames, no lo conozco. Es un juegazo y es el juego tie-in de la película. O sea, dicen, eso debería ser... imposible, ¿no? Un juego tie-in que es bueno y además basado en una película mala, ¿no? Y de hecho está barato, cuesta como $200. Yo lo quiero comprar en Switch y dicen, es un juegazo. ¿Qué cosa más rara, no? Pero bueno, cosa más grande. Cosa más grande, pero por ahí anda, ¿no? Y este trae esta guía, se extendió, chic. Así es. ¿Sí? ¿Y cuál es el tema de hoy, Necro? Pues el tema de esta semana es ¿qué habíamos? Que lo estudiamos y todo, ¿no? White Dreams. White Dreams are made of these. O sea, sueños húmedos, ¿no? O sea, vamos a hablar de viejas chichonas. Y antes de que los tachen de machistas asquerosos y de pinche patriarcado opresor, lo sugerí yo, a mí se me antojó y yo voy a ser la primera y la más cochina en eso. A huevo. Entonces es la primera que te mojó. Yo dije, Mónica Bellucci es la mujer más pinches hermosa de la creación. Está bien bonita y está bien rica y saben que es lo mejor, no es flaca. No, no es flaca, no. Jodida. Ahí sí hay de dónde agarrar. Carnita. Agármela de pedo. Change my mind. ¿Dónde, en qué papel o en qué se te antojó más? Yo creo que su papel icónico y que la encumbró como símbolo sexual es Malena. Siempre torna todo. Qué bueno, ajá, sí. Y mira que es su película más jodidita, La verdad, o sea, si esas vamos, híjole, sí es como que su obra, una obra menor. Es que tampoco... La más recordada es cuando la violan. Irreversible. De Gaspar Noé. Exacto. Wow. Bueno, en cuanto a Irreversible, quiero hablar un poco de esa película. Digo, distanciándome un poquito de Mónica Bellucci. En realidad, Irreversible es parte de una trilogía de Gaspar Noé. La primera se llama Solo contra el Mundo. Creí que ibas a decir Duro contra el Muro. Oh, de hecho, fue contra el piso, pero ajá. Fue contra última, el piso. Hubo momentos contra el muro. Sí, es más, sí. ¿Recuerdan que cuando empieza la película, uh-huh, hay un sujeto calvo que está hablando en el bar? Simón. Y que le dicen, ¿y por qué estás aquí? Pues básicamente porque me cogí a mi hija, no me acuerdo. Dice algo así como bien un random shit. Uh-huh. Bueno, pues Solo contra el Mundo es la historia de este tipo. E incluso Solo contra el Mundo tiene una precuela, que es un cortometraje que hizo Gaspar Noé antes de filmar su película, un largometraje. Su parabrima. Y es la historia de por qué este tipo, este calvo, entró a la cárcel. Y después de Irreversible está Enter the Void. Ah. Esas películas, ninguna tiene pierde, todas son muy buenas y todas tienen ese shock value. Uh-huh. Entonces, si tienen la oportunidad de verlas, no tienen pierde, pero bueno, vamos a hablar de Mónica Bellucci en Malena. Es una historia muy sencilla, realmente, pues es esta mujer sumamente atractiva que vive en un pueblo ultra conservador y pues bueno, ella es viuda y realmente su pedo de Malena es que es tan pinches guapa, tan pinches hermosa, que la odian todas las viejas del pinche pueblo y de puta no la bajan. Que es un clásico pueblo. Y pues, o sea, tomen en cuenta el contexto y por qué, bueno, Malena es un personaje tan polémico en su comunidad. Y bueno, la película realmente es vista desde la perspectiva de este chavito, un morro que está entrando a la adolescencia. Exacto. Y que está la calentura, perdidamente enamorado de ella. Con ella. Que hasta le roba unos calzones. Sí, no, es curioso. Y bueno, insisto, ahí tal vez también ella... Tanto no es su mejor película de ese güey, de Tornatoria, pero también ella no es su mejor actuación realmente. No, porque de hecho casi ni diálogos tiene, casi siempre no, es así como la historia. De hecho, esa película está hecha para lucimiento de lo hermosa que está esa mujer, nada más. Sí. Bueno, Mónica Bellucci será súper hermosa y súper guapa y súper chichona y culona, pero tampoco es como una excelente actriz, ¿eh? No, o sea, seamos sinceros, o sea, los papeles que ha tenido, por ejemplo, han sido también muy segundones. En Drácula, pues era una de las esposas de Drácula, ¿no? Y ya, para de contar, no hacía más. Y se ve bien linda igual. En Matrix, donde para mi parecer se ve súper pinches deliciosa. Sí, no mames. Me gusta también el vestuario que trae. También era un personaje muy segundón, o sea, era la esposa de... Es la esposa del Merovingio. Del Merovingio, ajá, exactamente, ¿no? Yo no recordaba eso. En esta otra película donde... ¿Cómo se llama? Donde matan a... Donde este cabrón mata a un cabrón con con una zanahoria. Ay, es con Clive Owen. Es este... Fue el nombre a mí también. Que trae el dedito, que escucha metal. Ay, pues ahí es cuando se la está cogiendo y empieza a matar a todos, güey. Ah, ya sé cuál, no recuerdo cómo se llama. Todos sabemos qué película es. Todos sabemos cuál es película, pero se nos fue el nombre. Es que se ve ahí, cabrón. Es que es una película como bonita, de acción medio genérica, que da a tener un nombre como... Es una película neta de acción. De hecho, es una parodia al cine de acción. Sí. Es una parodia, güey. No es realmente... Vamos a película precisamente por pinche churresca. Está muy naca, pero es divertida. Güey, nadie sabe cómo se llama la chingadera. No, yo estoy buscando. Yo recuerdo que muchos años la encontrabas en los botaderos de la tengo la en el Camotesferonte, creo que fuimos a la piratería y ahí la conseguimos. Sí, y luego te la pasamos, creo, ¿no? Sí, que dijimos, ve esta chingadera, güey, no mames, está de huevos. Sí. No, y la prueba es que si eres tan simplón como nosotros, que te encantan las películas de acción, o sea, ves la primera escena, es así de, güey, esto está genial. Sí, güey. Bueno, ahí Bellucci también hace un papel muy segundo, o sea, realmente no es una buena actriz, pero está muy, muy chida. Shootout, es verdad. Sí, es cierto. ¿Cómo se llama en español? Igual tiene un nombre muy pinche naco. Aquí iba a decir. Matar o morir. Ah, dale, ajá. Ahí está. ¿Y sabes por qué? Creo que la pasaban seguido en el Fox o no sé en qué pinche canal. Yo creo que sí. No, en el FX, ¿no? Creo que sí. Ándale, ajá, bueno, es igual, es Fox. Es el Fox para hombres, de hecho. El Fox para hombres, exacto. Ajá, sí, es verdad. Otra vieja. No mames. Ah, yo quiero nada más para dale. Otra cosa que cumpla Mónica Bellucci como símbolo sexual es que fue chica Bond y fue la chica Bond más vieja. Realmente, sí, es la. ¿En cuál fue en la Spectre más reciente, no? En Spectre. Ajá. Y es la más grande porque ya tiene 40 y tantos años, ¿no? Bueno, en ese entonces ya tenía 40 y tantos. Y un puto segundón de pinche papel, güey. O sea, dices, pero no mames. Who fucking cares? ni habla, creo que, o habla dos, tres veces y ya, güey. Pues, y a la verga, güey. No, literal. A la verga de Bond. A la verga del Bond. Literal. Pues de hecho, yo tenía mucha expectativa de la pinche película de Spectre, porque uno, pues se filmó aquí en México. De hecho, yo todavía estaba yendo a México y veías ahí las calles cerradas. Ajá, y estaban las botargas que las estacionaban en afuera del Museo Nacional de Arte, ahí estaban. Y decías, no, sí, Mónica Bellucci va a salir, no mames. El villano es este morro de Bastardos sin Gloria. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Se apellida Gans. Si me va, el pinche nombre este güey, y en todos lados lo ves ahorita, o sea, sí, la verdad, como piedra, el güey siempre está ahí. Y aparte, la otra morra Bond es esta Lia Seydoux, que es una actriz francesa. Que también se me hace que está súper bonita la cabrona. Salió en una... Es que ya son tantas pinches películas Pero ¿sabes qué? Creo que con todo y todo, que es joven, que es guapa, se la traga la única Belushi. Ah, no, sí, o sea, sí. Así sí, como está... de... Quítate, güey. Yo soy muy fan, está súper bonita. Sale, creo que... Es que ya van 1,000,000,000 de películas de Misión Imposible. Creo que salió hace como 6. Dos. Entonces creo que sale en la 4. Ah. Y sale así de asesina y se ve... ¡Wow! Y después... Christoph Gans, que es el director de Silent Hill, hizo su propia versión de La Bella y la Bestia en live action que salió hace un par de años, que curiosamente sale cierto. Vincent Cassel como la bestia, ex esposo de Monica Bellucci. Y ella es bella, está Lia Seydoux, y también se ve como bella. Súper hermosa la hija. Bueno, gracias a pinche película, tenemos desfile de Día de Muertos. Gracias a Spectre. Gracias al 007. Super tradición, ¿no? Porque pues, como que se lo venden. Super tradición de hace unos. Se lo venden al mundo como si esto tuviera no sé cuántos años. No, bueno, es que los gringos así como de, pues, como hacen desfiles de puras pendejadas, güey. Porque ya saben que el desfile de, que es después del Día de Gracias, el desfile de Macy's. El Macy's. Ajá. Que sacan los globos gigantes y, bueno. Así como de, no mames, estos güeyes hacen su pendejada de Día de Muertos y no tienen un desfile. Chisnacos. Vamos a demostrarles. A ver, pendejos, ya les vine a arreglar su cultura, culeros. Es que lo que pasa es que también esa escena, quieran o no, es provocada por el desconocimiento de los americanos de todo lo que está fuera de sus fronteras. Porque como bien dicen, si ves esa secuencia dices, güey, es un carnaval brasileño. Sí. Pero ellos dijeron... Pero de Día de los Muertos. Pues pero Darks. Pero todo lo que está abajo de nosotros. Todo pues lo es que México, está al ¿no? sur es México. Todo es México. Entonces pero, México pero mira, eso no es lo triste porque dices, bueno, que okay, estos pendejos no es su cultura y no le saben. Y no lo digo por ofenderlos porque realmente hay cosas que nosotros no sabemos de las demás culturas y como que creemos lo que nos venden en medios, ¿no? Sí. Digo, o sea, yo creo que los japoneses han de reír de nosotros cuando presentamos algo como japonés, ¿no? Incluso hasta en Shaman King se burlan de eso, ¿no? Cuando van a Estados Unidos y mezclan la cultura japonesa con la China. ¿Con la China? Con la China. Uh-huh. Y hasta el entago dice, no mames, son unos pendejos, güey, eso es chino y eso es japonés, ¿no? Y ya, es muy gracioso. Lo triste de la historia es que los pendejos compatriotas, güey, agarran y digan, pues vamos a hacer el desfile porque salió James Bond, sí, güey. No, güey, chinga tu madre, güey. O sea, realmente la cultura... Bueno, el pedo del Día de Muertos está muy chingón, güey. Y deberían de presentarlo así, pero... Mira, honestamente, no fue nada más por eso. Fue por una derrama económica porque la gente empezó a venir y decía... Güey, vimos en James Bond desfile para que había un desfile de Día de Muertos. Entonces dijeron, bueno, los turistas vienen a buscar eso. Pues bueno, vamos a hacerlo. O sea, los pendejos, ¿no? O sea, discúlpame, pero el Día de Muertos, sí, está muy chingón, Es algo muy, muy mexicano, pero también se ha popularizado mucho por la intervención mercadotécnica gringa, porque también mucha pinche gente Coco. Le encanta por Coco y por James Bond. ¿Que ya se acabó el Día de Muertos? Que nos llegaron a decir, miren lo que se hace en México. Pues ¡no, en esta casa! Pero, ¿cómo lo vemos nosotros los gringos? Pero, si en un momento vamos a México. Pero en Coco, esos cabrones sí vinieron. Sí. Y sí estudiaron. De hecho, la mayor parte la hizo, pues, o sea... 70% le hizo un cabrón mexicano, güey. Sí, claro, ¿no? Porque los chistes de la chancla y esa mamá. Por sin eso, embargo, güey, no se quita lo gringo. Estos güeyes le contrataron a este cabrón mexicano para que les dijeran. Y este cabrón dijo, sí, güey, aquí en la pinche chanclazo de la jefa es ley. Ah, sí, no, güey, mames. No. Sí. La chancla y saca. Cualquiera le teme, cabrón. Sí, hasta más madrazos le teme a la chancla. Sí, señor, como chicas no. Imagínense a mamá madrazos. Ah, no, a la verga. Está cabrón. ¿A dónde vas? Voy y sin embargo, güey. ¿A dónde? Ahorita vengo. Sin embargo, Coco sigue ocurriendo en un pueblo polvoriento pobre en medio de la nada. Ah, bueno, también de estereotipos. Eso hay un chingo en este país. Hoy hay un montón en nuestro estado, tan solo. Sí. Pues digo, en este país hay, un chingo de dos montones. Bueno, que aún así está interesante, porque la historia pasa en un pueblo culero que puede estar en cualquier lado. Y cuando van al mundo de los muertos, el mundo de los muertos es como Ciudad de México con Guanajuato, ¿no? O sea, dices, ah, ok, es como más glamoroso. Pero bueno, vamos a regresar al tema. Viejas buenas. Bueno, entonces yo me fui con esa, además. Lía Sidux, esta actriz francesa, mi hija. Doctor Hill. Sí, yo les quiero platicar, como ya les dije hace unos momentos, bueno, fuera del podcast, al respecto de Sharon Stone, que a mí sí me dejó súper, súper marcado cuando era morrito, cuando era adolescente, calenturiento. Sí, a huevo. Se te paraba el nepe. Pero cabrón, ¿eh? No, cabrón. Sé por qué en esta película... ¿Cómo se llama la película que damos? Bajos instintos, gracias, con aquel magnífico cruce de piernas en esa escena tan, tan icónica. Me acuerdo que estaba morro, estaba... No sé, güey, la primaria, secundaria, yo estaba saliendo y la vi escondida ahí porque mis papás estaban viendo en la sala y yo la vi así de ladito y dije: ¡A la vez! ¡Hola, Borgo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, peludo? Porque antes existía el pelo, güey. Ahí existía el pelo, güey. Sí, sí. Y no, la verdad sí me dejó, o sea, no sé por qué, pero sí, digo, la mujer es muy sensual. Claro, ya pasó el tiempo y pues. Sucedió lo que tuvo que suceder, evidentemente. Pero en ese momento. No se me muerto, Lucha. Todavía lo recuerdo y todavía la veo en esas escenas de Bajos Instintos. Digo, ¿cómo sí? ¿Todavía? Todavía ese vestidito blanco icónico, microfalda que traía. Súper acá, la neta. Y bueno, ya rápidamente, Michelle Pfeiffer, en lo personal. Michelle Pfeiffer, que me acuerdo mucho, en Gatubela, evidentemente. Se veía fantástica en ese traje de látex. La caracterización, la forma súper sexy cuando se bañaba ahí con la lengua en su trajecito. Y por alguna extraña razón me acuerdo de Ricky Ricón, en donde sale en Ricky Ricón como. Ricky Ricón no está sexy, amigo. Salía en la película de Ricky Ricón como su entrenadora personal. ¿Quién? ¿Michelle Pfeiffer? Claudia Schiffer. Sí, sí, cierto. Y también me quedo ¡Pinche Ricky Ricón! Así de, ¡hala! ¡Hijo tu pinche madre! No, porque tienes varo, gente. Pero sí, es. Así es la vida real, güey. Son esas tres las que me quedan así de, no, ¿eh? Güey, tú no tienes varo, te acabo de comprar una computadora. Bueno, yo soy pobre y tengo vieja buena que me compra computadora. Estado. Mira qué pinche locura. Esto es una pinche error en la Matrix, llégale. Hablando de Michelle Pfeiffer, Gatúbela y Sharon Stone, me viene a la mente esta Hailey Berry. Igual. ¿Tiene lo suyito? No, a mí sí me gusta. A mí también. ¿Y qué? ¿Una parte que te no? gusta Halle Berry, güey? En Los Picapiedra. Cagado, es que, pero ahí se ve bien chida. Los Picapiedra se ve bien guapa. Es que eso es a lo que iba, que ella fue Gatúbela en esa película muy mala de Catwoman. Sí, ahí se ve culera. Y en la película de Los Picapiedra su personaje se llamaba Sharon Stone. Porque le habían ofrecido el papel a Sharon Stone, porque pues todo va con era Sharon Stone, porque llevaban el tema, ¿no? Claro. Piedras, ¿no? Rocas. Dijeron, Sharon Stone, oiga, Sharon Stone, ¿quién entra? No, sé que se la verga. ¿Para qué dicen? Y dijeron, bueno, a ver, esta morra, ¿quién es Hailey Berry? Bueno, va a ser un personaje que se va a llamar Sharon Stone. Y ahí sale, y siguen los picapiedras y dicen, ¡su pinche madre! No culpo a Sharon Stone de no salir, digo, tenían a esta pinche gorda fea como Betty, güey. A la Rosie O'Donnell. Rosie O'Donnell, entonces no sabía que fuera a hacer una buena película, ¿eh? Pero tuvo secuela, güey. Tuvo secuela. La primera fue buena, la segunda es muy mala. Exacto. Y la Rock Vegas es una mierda. Rosie O'Donnell no queda como Betty. No queda, pero pues, la actriz es muy querida en Estados Unidos. Es querida porque es como una pinche Cristina aquí en México. Sí, sí, sí. Ajá, entonces, es querida. Es populachona. Pues sí. Yo te recuerdo que también cuando vi el casting dije, ¿Sabes quién fue la que se quejó así un chinguero de que esa vieja fuera Betty? Mamá Necro, puta, decía, pero Betty es delgada, esa pinche gorda que. No, pues sí, Betty, uno pensaría que también tenía que ser sexy, ¿no? Porque igual, de hecho, de morro, Betty se me hacía más guapa que Vilma en la caricatura hablando. No, pues sí, o sea, se supone que son dos viejas que están chidas con un par de cavernícolas. Perdedores, güey, ajá. Claro. Pues la Hailey Berry, que fue Sharon Stone y Gatúbela. ¿Mamá Necro igual usaba chancla? Mamá Necro, no, ella usaba el cinturón. Ah, lo verga. Pero no era tan chido porque no te la aventaba, güey. Aerodinámica, sí. Pero con el cinturón la hace como látigo el Vampire Killer. Sí, exacto. No, pero huyes, güey, el pinche. No, te regresa, cabrón. Ah, no, pero es que ahí no huías, güey. Ahí ya no huías. Peor. No, o sea, estaba mamá necro y atrás papá necro. O sea, no había por dónde huir, güey. Ya valí, madre. O sea, ya valí, verga, güey. ¿Qué dijiste? Nada. Nada, ya yo aquí resignado. Esperando el cinturonazo. Sí, bueno. Yo propondría, de esas sueños húmedos que de pronto se volvieron monstruos asquerosos. Vamos a cambiar el tema. No, es lo mismo. En su juventud, la neta, la Brenda Esparza, güey, estaba bien pinche Ricardo. Claro, no, antes de la droga, los embarazos y el alcohol, güey. Estaba bien. Y lo psicológico, cabrón. Sí, exactamente. Todo, cabrón. Antes de eso, la neta se me hacía bien pinche guapa y bien pinche sexy. Y bien bonita. Sobre todo en el video de I Am Flesh for You. Ajá. Ahí estaba bien pinche buenota, así súper perfecta. Video estaba bien cochino. Sí, exactamente. Putas cochinas. Se sudaba y tú decías, ay, no. Y tú decías, damn. Y cuando decías que, ¿cómo se llamaba su cabrón? Justin Timberlake. El Justino. No, Justin Timberlake acaba de tronar con ella. No mames, es un pendejo, es una diosa. ¿Qué pedo? Y de pronto ya después te enterabas que era una puta drogadicta alcohólica pendeja. Qué bueno que lo hiciste. Porque tú sigues bien, ¿no? El Justin Timberlake sigue guaperra, el cabrón. Creo que su esposa es Jessica Biel. No sé. Esta chica que ¿saben qué? O sea, yo qué lindo trasero tiene esa pinche. Está bien bonita, no tiene nada de tetas. No, pero el trasero está muy bonito. Tiene muy buena cola. ¿Y sabes qué? De veras que es de esas. Si no es que la única, en serio, mujer de Hollywood que no usa ni maquillaje ni filtros y está bien bonita. ¿Sabes en qué película se ve bien bonita? En la del ilusionista. ¿Sí? Ahí se ve así de. ¿Y no, sabes mami, qué creo? Y no muestra nada, porque... ¡No! Es una sí, güey, no muestra nada. De época y está súper hermosa en esa pinche película, hermosa. ¿Y sabes qué? Ahí la maquillan un chingo. Pero esa es una mujer que digo, wow, porque de veras sin maquillaje está bien guapa. Y eso está difícil de lograr en Hollywood. Sí, sí, sí. Está bien guapa en esa pinche película. Uh-huh. Sí, la neta, sí. Bueno, otra. Matmadrazos. Ya, ¿cuál fue tu wet dream, Matmadrazos? No, pues ahorita que recuerdo a la pinche Brenda Esparza, la ¿cómo se llama la otra pendeja? Cristina Aguilera, güey. Híjole. Yo, Cristina Aguilera, si no mal recuerdo, era así como mi super sueño húmedo cuando recién iniciábamos en la saga, güey. Sí. Sí. Era así como de, no mames, me gusta el chingo esa vieja. Pero está más flaca que la otra, me vale verga, canta más chica, güey. Sí, güey, de entrada siempre ha cantado chica. Tiene voz de negra. Sí, curioso. Bueno, yo en creo el que pinche hace... video, ¿no? Donde pasa están en pinche video y todo. Dirty. Se ve bien pinche sabroso. ¿Sabes a mí dónde me gusta? En el de Candyman, que sale con el pin-up. Sí. Ahí que sale con de pelirroja, de castaña. Bueno, de es que a ti te gusta mucho la moda pin-up y todo no, eso. No, pero es que ahí se ve bien bonita. Sí, o sea, sí. Le queda mucho sentido. Pero yo como soy un pinche puerco asqueroso, así como la maldad que es el profesor cochinón. Yo soy un puerco asqueroso y yo soy así de socio, así como en el de dirte, así, perra, así, calzoncito, y sin pedo, así, a huevo. Yo también me voy más con el video de Candyman, sí se ve bien sabrosa ahí. Quedó muy bien ese estilo. Ajá. Se va bien a las cabronas. ¿Sí? Después se engordó. Uh-huh. Engordó bastantito y aún así, o sea, se me hace gordo. Gordi buena. Pero, ajá, no, sigue teniendo unas facciones muy chidas. ¿Sí? Aún así, o sea, obviamente la nariz, los ojos, bueno, engorda, pues nada más se le salió papada, pero sí. Seguía muy chida. Y no mames, ¿por qué no hemos hablado de Scarlett Johansson? Ay, quién sabe. Esa le corresponde aquí. Yo me estaba acordando de dos morras. Ahorita le voy a recordar una a Mamar para que la diga después. Pero, por ejemplo, yo me estaba acordando que allá en el lejano año de 1998, cuando salió esta película, la favorita del necro, Titanic. No mames. Que las pinche odias. Está bien, no será la mejor película del mundo, ni mucho menos. Yo, por ejemplo, le doy el beneficio de que sí sea más entretenida. Hasta ahí. Y la neta, cuando yo la... Me gusta visualmente. Cuando yo la fui a ver al cine, hasta la fecha... No mames, Kate Winslet, man. Súper guapa esta morra, no, británica. Se ve muy bien en la película de Titanic, pero cualquier otra cosa, cualquier otra historia. ¿La protagonista? Kate Winslet, ajá, Rose. La que dibuja, güey. Bueno, a mí, por ejemplo, sí se me hacía... Y hasta la fecha se me hace muy guapa la cabrona. También la vi en muy pocas otras películas, porque sí, ella es de un perfil como más dramas, más serios, no va dentro mucho dentro de la línea que yo veo. Es una película británica, o sea, de puro actor así británico, donde sí se veía bien. Sí, bien pinche rubia platinada, güey. Uy, no mames, güey, se veía mucho. A mí me gustaba mucho cómo se veía en Titanic, que además tenía el cabello como muy teñido de rojo, así medio rojo, falso, sí. Pero muy bonito. Y la neta, pues ya la pinche e infame escena del dibujo, pues... Y ese decía, oh, bueno, pinche madre, qué bonita está y pues qué bien está de todos lados sin llegar a un exceso, ¿no? Bueno, al respecto de Kate Winslet, bueno, siempre de un tiempo para acá, porque ella empezó a declarar que pues cuando era chica, cuando era niña, siempre fue gorda y le costaba mucho trabajo mantener su peso. Que de hecho en Titanic le dijeron, güey, vas a tener que perder un poquito de peso porque vas a estar encorsetada y es súper incómodo, güey. Y pues la escena del desnudo, o sea, es como que a huevo en la trama, ¿no? Sí. Entonces ella dice que pues, estaba como Carrie Fisher cuando hizo el Imperio Contraataca. Así de bájale, mija. Sí, güey, ajá, así como de, güey, es que yo soy cachetona, los cachetes no me van a adelgazar aunque me mate de hambre, ¿no? Y bueno, mija, bichectomía, mi pedo. Una revista, honestamente no recuerdo cuál, pero una revista de moda, o sea, como Elle, Style, pinche Cosmopolita, no recuerdo cuál en específico. En un artículo declaró que Kate Winslet, a pesar de que es como defensora del body positive, se mataba de hambre antes de la temporada de premiaciones para salir bien en las fotografías. Y Kate Winslet los demandó por difamación. Chon, no, chingas a tu madre, güey, a mí me vale verga. Y si le entro duro a las garnachas, sea la temporada que sea, ¿no? Ajá, me vale madre. Y les ganó la demanda. Corte a unos poquitos meses después de este desmadre. ¿Está matándose de hambre? Ella sale en la revista GQ. Y bueno, sale en portada, obviamente. Pues sale con un... ¿cómo se le dice? Con un body. O sea, un como pinche leotardo negro. Un payasito. Ándale, un payasito, lo decían en mis tiempos. Sale con una madre de unas botas y una chamarra de vinil, ¿no? Y evidentemente está muy photoshopeada la foto. Y por, lo digo porque es un mal Photoshop, se nota dónde está cropeada. Y bueno, igual le dijeron, ¿qué pedo, güey? No, que te vale verga, o sea... Te pagó un chingo de varo. Ajá, así como de, no mames, ¿no? Y pues ahí sí ya no dijo nada. Ni pedo, pero bueno, ajá. A mí se me hace muy guapita. No sé, a mí se me hace bonita la cara, pero sí, no... Bueno, yeah. A ver, Scarlett Johansson, güey. Ay, Scarlett Johansson. El máximo mamífero sobre la tierra. Scarlett Johansson. Le da un entre, yo creo. Híjole, yo creo que la que le da un entre a Mónica Bellucci y no es Scarlett Johansson. Y Scarlett Johansson me gusta mucho. Perdón, a mí me gustó un chingo esa mujer igual. Está bien bonita. Bueno, yo creo que es porque está como me gusta. Así como es muy blanca y de cabello muy oscuro. Que en realidad... Tita Montis es rubia, pero toda la vida se ha pintado el cabello. Sí, igual que Winona Ryder. ¿Winona Ryder es de cabello rubio? No mames. Sí, son rubias. Ahí sí no sabía. En Edward Scissorhands, ese es su cabello. No mames. Pintado, no es peluca. Sí, me acuerdo. No mames, ¿ese es su cabello? Ajá, son rubias, pero toda la vida se han pintado el cabello de negro. Winona Ryder igual en sus buenos tiempos, no mames. Ay, Winona Ryder, sí, güey, no mames. Simpática. Yo no le digo que no a Winona Ryder. Incluso hasta en... Bueno, en Stranger Things no tiene el... Sí, ahí se ve como mamá fodonguita. Ahí es una mamá fodonguita, pero de pronto salen los eventos de premiaciones y dicen, ¡ay! ¡Ay, no! Pues sí, yo sí le daba, ¿no? A la mamá de Spock. A la mamá de Spock, realmente. A mí sí me gusta. A ver, tenemos un par de saluditos rápidamente. Ángel Márquez nos dice, pide un saludo del Necro y de Misa Alarma. Por fin alguien me pide un saludo. Nada más porque estoy yo, culero. Y dice, propongo a Natalie Portman para Wet Dream. Sí. La neta, me gusta más Natalie Portman que Winona Ryder. Que Winona Ryder. Sí, claro. Sin pedos. Pero es que, bueno, yo creo que esas dos tienen esta cualidad como que tienen una cara inocentona, son pero como cuties. De sucias a la vez. Tiene lo que se llama... Voy a ser pederasta, pero chingue su madre. Ya es legal, aunque tenga cara de niña. Que me metan al ministerio. Tiene lo que se le dice carita cumshotera. Sí, exacto. Exactamente. Que conste que todos los comentarios nacos los estoy haciendo yo. No vayan a venir a crucificar a la saga por machistas, por favor. Nosotros también somos bien pinches cochinas, huevos. ¿No se sabe todo tú? A mí sí, dígame, machista me vale verga. No es cierto, yo soy bien buen perro. Güey, ¿no has lavado los trastes? Ni lo haré, oblígame, perra. Ya voy. Todo pasó una mirada. Sí. Alescar Salazar nos dice un saludo del saga más vergas, el Necro. ¡Ay, ya huevo! ¡Se los pasó! ¡No mames! ¡Quítale el pinche spot! Aquí está el dinero. ¡Saludos a mis fans! Nos dice cómo olvidar a Pamela Anderson. Mire usted. Hace muchos, muchos años. ¡Pamela Anderson! ¡Baywatch! ¡Baywatch! ¡Pamela Anderson igual envejeció bien culero! Pero jodido, en buena onda. Sí, como este mil gringa. No. Bien culero envejeció, por eso. Bien culero. No, como mil gringa. De veras que no. No, esta no está mil, solo está vieja. ¿Sabes qué es lo peor? Se ve que así ya se metió bastante cuchillo. Bueno, siempre lo ha dicho, siempre lo ha hecho y le vale verga. Pero ahorita yo creo que ya no le alcanza para un buen cirujano y sí la dejó bien puteada. Bueno, yo quiero decirte, Pamela Anderson, que en su juventud, en la parte donde decías, puta, Baywatch, sí me la cojo sin pedos, güey, que hizo su video porno con este pinche loquero, con Tommy Lee. Ajá. Y la chica que decías, puta, no, sí está bien buena, y te la jalabas sin pedos, güey. ¿Quién no le dedicó una Pamela Anderson? ¿Una? Puta, no mames, güey. ¿Quién no? Casi me la arrancó. Ajá. Pero quiero decirte, güey, que realmente no se me hacía mi pinche hit. O sea, no me gustaba mucho de la cara, pero estaba muy pinches bueno, ¿no? Yo era un pinche muchacho calenturiento de 15 pinches años, ¿no? Sí, ajá, pero nunca se me hizo muy pinche guapa, se me hacía muy pinche buena. Hablando de Baywatch... Hasta se veía feita, la neta. Hablando de Baywatch, ¿pero saben quién sí se me hacía bien bonita y también estaba bien buena? Carmen Electra. Carmen Electra tiene los suyos. Ay, no mames, está bien chido. Y si quisiera, tendría lo mío. Pero es una pendeja. Tenía unos ojos bien chidos. No, sí, se ve que es bruta como Ninel Conde, pero no mames, ¿a quién? Who fucking cares? A Pamela Anderson, curiosamente, a mí tampoco se me hace muy bonita, se me hace esta persona, pero la recuerdo más de sus breves apariciones en Mejorando la Casa, que era una de las asistentes del programa de Tool Time. Simón, ¿eh? Salió poquito, pero decías, ¡ay, qué buena está esa morra! Ya, tipo, después, ¿qué era? En efecto. De hecho, a ella sí se le cruzaron las grabaciones, tanto de Mejorando la Casa como Baywatch. Y hacía los dos, por eso era tan famosa, güey, porque la veías dos veces en horario estelar. Y luego tenía un programa bien culero que se llamaba VIP. Ajá, Valerie Irons Police o Private era. Private Irons. Private, y era una según guardaespaldas que era bien pendeja. De hecho era como una parodia, porque después te decían, estás muy buena y es muy pendeja, no sabes hacer nada. Sí, pero es ejemplo, una película basada en un cómic. Es la de Barb Wire. Ajá, sí. Y es malísima. Lástima, no es un mal cómic. Bueno, tomando en cuenta precisamente esa premisa de Baywatch y Pamela Anderson y Carmen Electra, que sí lo trabamos en sus tiempos sin pedos, güey. Pero yo te voy a decir que mi favorita de esas pinches viejas no era ni esa ni la otra, güey. Era Krista Allen, que en su momento fue una actriz y modelo que no tuvo... ¿Krista Allen? No, es una brunette, como le dicen. No tuvo tanta importancia y no sé por qué, güey, pero la neta está mucho más pinche guapa y mucho más pinche buenona. Y hizo una soft porn de Manuel, basado en esta novela de Manuel. Ah, ya sé cuál. Ajá, y también salía en Baywatch y después creo que ya nomás empezó a modelar y ya, güey. Esa pinche vieja está bien pinche chida, güey. Bien pinche chido. ¿Dónde está morra? No mames, sale en una película de Jim Carrey, en la del Mentiroso. Parece que es la chichona del elevador. ¡Ah, sí es cierto! Más por eso la recuerdo. Vaya. Ajá. Ay, sí la recuerdo. A ver tu currículum, sale chichona del elevador. Ah, no, pues así. ¡Ah, no mames! Pásale, mija. Ay. Y aparte, se veía que le metía más inversión a su cuerpo en el gimnasio, porque... Pero, o sea, la chichi... Totalmente natural. Ajá, la chichi sí, obviamente se vio una operada. Pero el cuerpo se veía muy bien, ¿no? A ver, mamadrazo, yo le voy a preguntar a usted. ¿Y qué pasó con Dan Scully? Gillian Anderson. Ah, se ve bien chido ahorita. Ella, para que veas, envejeció chido. Sí, envejeció muy bien. Es más, te digo una cosa, sí me atrevo a decir que hasta se ve mejor que de joven. ¿Cómo estaba, joven? O sea, igual, yo creo que sí se ve que se arregló tantito, pero sí lo hizo con un buen cirujano. Sí, perdió peso. ¿A madres? Bastante. Digo, nunca fue, o sea, no se veía gorda jamás, como de las gordibuenas eran. No, pues tan solo en el primer episodio de X-Files hasta sale se ve bien, pero nada más. Ajá. Pero ahorita la ves y dices, ¡tío! ¡La madre, sí! Bueno, en esos capítulos también de la serie de... Bueno, del reboot de la serie, cuando sale este monstruo que trabajaba en una tienda de celulares. Y que te imaginas... ¡Sí, güey! ¡No mames! Sí, vino. Y dices, ¡ay, qué bueno está Gillian Anderson! Sí, güey. Y el Mulder eso, ¿no? ¡No! ¡Pero hubieras querido! Pero lo tengo en video, no hay pedo. Sabrosa, que sí, y lo más raro es que nada más la hicieran para eso. Sí. Para a huevo. Se viera sabrosa. Es el iCandy, ¿qué le hacemos? Sí, a huevo. Y bien por ella, insisto, no cualquier envejece chido en juego. ¡Wow, wow, wow! No mames, ¿sabes quién se nos está olvidando? A la que le han dedicado 4 generaciones ya casi de chaqueta. Ay, bueno. Maribel Guardia. Maribel Guardia. Por supuesto. No, amigos, se te hace... Nunca. ¿No? Nunca le he dedicado ni una. No, ni la conozco a la perra. Serás el único pinche mexicano, cabrón, porque neta que... No. Está muy cabrona, la verdad. Digo, ya tiene, ¿qué? ¿50 y qué? Casi 60. Casi 60. Como 58, 50 y... 50 y tantos. ¿Tanto? 54, creo. Aunque ahorita sí ya le... No, claro. Pinche camarón, ya. Pero aún así, o pero sea, de cuerpo sigue muy bien. No mames, o sea, yo sé que ya se arregló las tetas. Sí. Pero aún así, o sea, pela del resto es puro cuerpo de gimnasio. Sí. Puro pinche gimnasio ahí. Sí. Pero si la quieren ver naturalita, vean Terror y Encajes Negros. Ya pueden hicimos una ver reseña. Nuestro reseña de demostroscopía. Ajá. Sí. Es una película que está como basada en el giallo italiano. O sea, es una película más que de terror de suspenso. Donde hay un asesino loco, que un asesino de hecho obsesionado con el cabello de las mujeres, y pues ella toda la vida precisamente ha tenido el cabello, como se lo conocemos, largo y negro, negro y bonito. Ajá. Y ahí casi toda la película se la pasa corriendo por todo el edificio con un negligé de encaje negro y una batita muy muy delgada. Ahora insisto, pues igual. La mitad de la película, porque la mitad de la película fue la explicación del pinche asesino. Y aún así se sale en poca ropa, o sea. Sí, porque nada más la escena más es cuando se baña y se pone el del día. Ya anda corriendo. Ya se la pasa corriendo por todo el edificio, así. Sacando la mano. Yo la verdad me atrevo a decir que se ve mejor ahorita que... Fíjate que hay una, mira, no recuerdo. La del este güey. Yo, la de Pedro Navajas. La de Pedro Navajas. Sale encuerada y todo eso, sí la doy, digo. Sí, bien Ricarda, pero sí te ves como gata, vea, no sé. También de la cara se ve como rara. Se ve rara. Mejora mucho con los años. Y el dinero. Ahorita yo no, pero... Sí, todo por servicio, se acaba, mira. Oígame, ¿no? Carlos de Aguinaco González nos dice, por fin los encuentro grabando, quiero saludos de todos los presentes. Hola. Saludos. Saludini. Dice, en mi adolescencia me atraían las mujeres más grandes que yo y recuerdo que me gustaba Pati Navidad. Pues sí. Claro. Pati Navidad, la neta sí estaba cogible. Sí, en su momento. La actriz, está tratando. Es una vieja que salía en novelas. De Televisa. Ajá, y el programa. Sí. Tatuaje Panina. Ándale, ajá, esa mera. Y era modelo y eso, de Televisa. Dice, y pues hasta tuve un póster de ella del TV Notas. Dice. Todo pinche manchado. Pinche en mi cado. Al final. Dice, pero también me gustaban María Daniela y Belinda. Oh, wow. Belinda, también qué chingón su cirujano, mi respeto. Ah, sí. Es un artista el ojete. Cirujano chingón el de la esta pendeja. Isa González. Esa vieja. Sí, no mames, qué culera estaba, güey. Pobrecita niña, neta, sí estaba bien feita. Estaba bien pinche culera, güey. Cuando inició su carrera... Todos que no somos feos, somos pobres nomás. Exacto. Neta. Sí, ¿no? Cuando Isa González empezó su carrera, hacía una como telenovela para niñas, que se llamaba Lola Eras Una Vez. De hecho, la pasaban en Canal 5, no pasaba en el Canal de las Estrellas. Y sí, pobre niña, estaba bien feita. Neta, qué chingón cirujano, cómo la dejó. Y evolucionó chingón. Y ahorita es, ¿cómo se llama? Satánico Pandemonium. En la serie de Doctor. A mí se me hace muy ordinaria. Ya la viste, ya ponle en el antes y después y son. No, yo estoy de acuerdo, la veo antes. Como que juntó todo su pinche varo. Sí. Cuando estaba fea y dijo, sí, no mames, voy a ir con el pinche mejor para que me deje chingona. Y sí, güey. No, sí, yo no niego que estaba fea, ahora la veo y digo, tampoco se me hace nada increíble, se me hace que tiene cara de mamona. Pero ¿cómo no se de llama? De puta mamona. Y digo, sí, sácate chingada tu madre, Isa González, ahí me va el mal. ¿Cómo se llama la patito feo? Ah, es este, Dana Paola. Dana Paola. Pero la Dana Paola ya perdió su encanto. Sí, ya como que... ¿Pero qué le pasó? ¿No? Yo está sabes que siento pero... que también se metió cuchillo, pero no le hizo... No, no creo que se haya metido cuchillo. Vela, ahorita sale en una serie de Netflix precisamente, Elite. Creo. Elite, ajá. Ya. Mira, la neta... Sale como la mala. Ajá. La neta, yo lo único que siento con Dana Paola es que no creo que se haya metido cuchillo, pero simple y sencillamente pues ya creció y tiene facciones muy ordinarias. De nuevo, el mismo término, pero está bonita, pero está ahí, o sea, no wow. Tiene... ¿Cómo se llamaba? Algo que la caracterice, o sea, yo soy la un perverso... La niña mala de Patito Feo. Esa se me hacía... Estaba bien guapa. Estaba bien bonita. Sigue bien no guapa. Era niñi, no era de niña. De hecho, no. Ya era adulta y tenías tú una hija. Sí, hasta en la pinche novela ya tenía una puta hija. Ajá. Bueno, pues, tiene un niño. ¿Igual? Tiene un solo hijo. Porque me acuerdo que es niño, porque hasta salió en un remake de Marcelino Pan y Vino. Su hijo es el propio. Y eso ya tiene como 5 años. Sí, sí. O sea, qué pinche jeta tenía, güey. O sea, no mames, sí. Pinche pedrasta. Pero no. Bueno, pues esta morra... No, está bien Eiffel, bonita. Está bien legal. No estaba bien, está bien bonita. Y la Patito, pues la neta, porque soy un perverso. A mí me gustaba cuando salía en Atrévete a Soñar. ¿Qué le pasó? Dice. Hasta compraste el juego de Wii. Por el juego de Wii de Atrévete a Soñar. Ah, qué pinche asco. Que eso sí, la Dana Paola era tan mamona que no participó mucho. Al menos cuando sale el video introductorio al principio que te dicen cómo jugar esa pendejada, la que sale es Violeta Eiffel. Con su Wii Mode. Dice, mira, pues, muévele así. Así le mueves, mira. Como chingados, no. Adrián Mandala nos dice, quiero saludos. Saludos. Y nos dice Sabrina. Saludos. Sabrina. Pues yo creo que Melissa Joan Hart. O Sabrina, Lisa, la de Laura Pico. No, Melissa Joan Hart, güey. Somos igual, no sé. Hubo una época donde salió bueno, modeló creo ropa interior o algo así. Ajá, en Maxim, güey. Dices, ¡Tiam! Ahí es donde salió mejor. Pero, ¿qué crees? Ahorita yo vi los videos de el antiguo casting de la vieja Sabrina. Reacciona y le manda un mensaje al nuevo casting de Sabrina. Pinche Melissa. ¿Se ve bien jodido? Sí, envejeció igual jodido. No mucho. ¿Sabes qué? Engordó mucho. Y sí se le ve como mucha papada. Sí está gordita. Creo que por sus hijos. Creo que ahí sí se descuidó un chingo. Sí, se descuidó. Ándale, ese es el término. Se descuidó. Sí está bonita, pero no está fea, La morra ya... No, fea no. Me sorprenden las tías que se ven igualitas, las cabronas. Que sí son brujas, las hijas de brujas. Sí, no, hijas de su puta madre. Esas sí tenían pacto con el diablo. Están igualitas. Sale el Harvey original y está pelón. ¡Ah, sí es cierto! O sea, imagínate que se ven más puteados Harvey y Sabrina que las tías. Las tías se ven iguales. Ajá. Que, por cierto, la tía Zelda de la serie original, Beth Broderick, sale por ahí en unos videos de erótica de Playboy. Ah, sí. Búsquenlo, sí sale. Ese es mi profesor cochinona. Recomendando cosas chingonas. A huevo. Nos dice. Ya no debe hacer más cochino. Nos habla también de Britney Spears, que ya la mencionamos. Sí. La de Ciencia Loca. Sí, cómo no. Tú también, amigo. Te vas allá al lado con Sebastián. No. ¿No eras tú? ¿Quién iba? Kelly Kapowski. ¿Quién es Kelly Kapowski? Perdón. Kelly Kapowski es la de Save by the Bell. Ajá, se va por la campana, güey. Ajá. ¿Cómo se llamaba en la vida real? Tiffany Amber Thiessen. Ajá. Ah, oh, sí, cómo no. Ya. Sí, esa depende la temporada, porque hubo una temporada donde salió en Beverly Hills 90210, que era igual una de las malas. Ahí había engordado y no se veía tan chida. Pero después seguía igual, güey. Esos ojos azules, güey. Carita con chotera. Carita con chotera. Pero después volvió a bajar de peso y empezó a modelar. Entonces ahí, se metía al gimnasio durísimo. Fotos de ella desnuda, puta, no, está buenísima. Bueno, estaba buenísima. ¿Sabes? Y su rastro. Chingón. Me dice un número. David Meneses Ávila dice, primero, mi saludine de parte de los sagas por excelencia, la madre de Doctor Ki. A la vez. Esa mamada. Saludos. Ay. Descubriendo la iPad. Y para no dejar uno de papá Graf también, ah, te chingas, pues también lo mismo. Mi wet dream es Fran Drescher de la niñera. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Sí. Ahí sí te apoyamos. Tras bambalinas dijimos que igual. Y ahorita todavía. Todavía aguanta un no, piano. ¿Y saben qué es lo peor? Yo vi un meme precisamente por eso, me sé su edad. Y dice, acaba de cumplir 61 años. ¡Chinga tu madre! Y está mucho mejor de jeta, güey, que la María del Guardia, güey. No, ¿y sabes qué es lo peor de Fran Drescher? Así como de, hija de su puta madre, le creció más el culo. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, güey. Se torneó más. Sí, se torneó bien cabrón, güey. Porque en la niñera está bonita, pero está flaquita y está muy, muy delgada. Y de pronto dices, ay, hasta se ve medio... medio esquelética. Medio esquelética y como que no se antoja. Van pasando las temas. Había unos vestidos que tenía así como top nada más, se le veía el abdomen y se veía bien flaca, como medio fea. Fueron pasando las temporadas y ya hacia el final de la serie decías, totalmente. Pero igual de la cara siempre fue muy guapa. O sea, yo sé que a lo mejor el personaje pues sí tenía que... O sea... Pero la pinche voz es su look era, ¿verdad, top? O sea, tenía que tener cabello grande, un color escandaloso y la chingada, pero igual lo mismo, véanla atrás, entregas de premios y así. Qué rico. No mames, se veía bien bonita con el cabello lacio. No, de esas MILFs que se van poniendo más buenonas con la edad, pues está la pinche Susana Zabaleta también. Oh, ay, ay, no mames. Esa mujer así suda sensualidad, cabrón, o sea. Nada más que no hable. De veras. Me caga cuando habla. Pero que sí cante. Sí. Pero que no hable, güey. Caga cuando habla, güey. No, pero no la vas a tener para que hable, güey. Hablar y verga. Literal. Literal. ¡Almohada! Oye, te... Sí, ya nos hablamos de todo aquí. A mí también se me hace súper pinche atractivo la sensación. La sensación está bien pinche sensual. Y bueno, nos decía también aquí, regresando un poquito al comentario, que el crush de muchos gamers, la Maggie Hegi de Nintendo Manía. En su momento, la neta estaba chida. Bueno, estaba cute. Y para la edad que tenías cuando veías Nintendo Manía, pues era como crush, ¿no? Todo lo que se movía. Pollo, de lo que sea de pollo. No, estaba bonita. Ya después, ya. Luego se salió de Nintendo Manía y se metió este famoso programa de Consejo de Mujer. Que era un magazine femenino en TV Azteca que duró los años. Tendrá, yo creo, como unos 3, 4 años que acabó. Y esa morra se quedó toda la pinche edición, toda la vida. Ahorita ya la ves y ya. Pues ya es mamá, ya está más viejita. Sigue teniendo como que ese cato, pues ya pasaron los años. Ya no está tan. Pero de pronto, pero como dicen, era exacto. Todos nosotros planteamos nuestra vida. Hablaba de juegos. Hasta en Club Nintendo hubo una vez un concurso en el que te ganabas una comida. Ah, qué cierto. Estamos rucos, güey. Yo ahí tengo unos Club Nintendo. Más conductoras chidas. Shusha estaba bien buena. Ay, la Shusha. Shusha, nomás cuando salió. Hablábamos de Squeakley y yo platicamos. Cuando salió esa mamada de. No, pues es que violó un morrito. ¡Puta, güey! ¡Yo soy morrito! ¿Por qué no vienes aquí, güey? ¿Sabes qué? Ahorita que dijiste su copia de Región 4, Gaby Rufo. Gaby Rufo. Sí, Gaby Rufo también tenía los TVO. Estaba TVO y esas madres. Hablando de TVO. Bailarinas de TVO. Que no se acuerda de quién es Gaby Rufo, era una güerilla que tenía cabello corto por aquí, güey. Y también salía con Paco Stanley, güey. ¿Dónde te veo, Gaby Rufo? Te veo. Estaba bien bonita. Pues es la esposa de Victoria. Perdón, la esposa. Es la hermana de Victoria Rufo. La actual primera dama del estado bicicleta. Se me hacía, sí. Sí, exactamente. Sí, ya me acordé. Sí, yo en lo personal a mí era de esos primeros amores que decía, algo raro está pasando aquí. ¿Qué pasa? Como perrito, ¿no? Algo sucede. Ah, bueno. Carlos Aguinaco González nos dice, Carmen Electra, ya platicamos de ella. Yeah. Dice, sin duda a esa mujer sí le dediqué varias poesías. Se llaman chaquetas, no mames. Denny Ortega Banderas nos dice... Caramón el Blanco. ¿Qué es Caramón el Blanco? Maggie Hegi de Nintendo Manía otra vez. Estaba chavo. Sí. Morros mecos. Vas a decir pinches morros chaquetos. Ay, usted, ¿no? Usted cállese que usted babiaba con el pinche toxido máscaras, güey. Ah, no, no mames, si vamos a hablar de crushes animados, no, ahorita no le entramos a eso, ahorita abordemos. No mames. Y no, Rachel Weisz, la que salía con la momia con Brendan Fraser. Rachel Weisz está. Ay, en la momia uno se ve bien bonito. Sí. Cuando trae el pinche velito, güey. Cuando trae el velito, y a mí particularmente me gustaba con su traje de bibliotecaria que traía corbatita. El de la corbatita. Sácate la chica. Pues obvio, porque parece que tiene uniforme, ¿no? Sí, sí, esa moda, esa transición en la moda victoriana en el que los atuendos masculinos estaban transformando también en moda femenina, se me hace como atractivo. Sí. Y precisamente ese saquito, la camisa y la corbata. De hecho, esa morra, Rachel Weisz, también sale muy guapa en una película de Darren Aronofsky con Wolverine que se llama La Fuente. Y también sale bien bonita en esa película. Le resalta un chingo, güey. Sí. Y es una película muy jodida, la neta. A mí me gusta. Muy cursi, a mí me cago, está muy neta. Cursi. Está demasiado cursi. En comparación con lo que ha hecho Aronofsky, sí, está como raro, ¿no? Cisne Negro, Requiem for a Dream y The Wrestler. Y ahorita el año pasado que salió Mother. Sí, la fuente es muy leve, está muy rebajada. Pero a mí particularmente me gusta. Es muy agradable. También nos falta Abril. Ese puede ser otro programa entero, ¿eh? Abril Lavigne, güey, también es de esas. De esas morritas que dicen. No, pero sí decías, soy pederasta. Ah, sí, sin pedo. No, bueno, pero ya cuando me empezó a cantar, ya era mayor. ¿Cuándo empezó a cantar? No mames, güey, o sea, pero es que la veías, güey, y decías, no mames, es una morrita, güey. Sí, sí, sí. Bueno. Cuando salió su primer pinche video, güey, eso ya, sí ya, era mayor. ¿Cuál era el primer video de Abril Lavigne? Skateboard. No, era Skateboard. Complicado. Sí. ¿Cuándo eran los chaqueteados? Sí. Y las pinches tatuas. Y las pinches tatuas, güey. Me vale verga también. Las tatuas. Porque eran dos por uno, a la verga. Las tatuas también están más buenas ahorita. Sí, que la chida. Sí, vaya que ¿sabes? Sí. Cuando inició Tatu, la chida, desde mi parecer, la chida era la Julia, que era la de cabello cortito negro. No, esto sí, güey. Ajá, y esta Lena. Era así como de, pues vienen al 2x1, no, y pues tampoco está fea y no me enojo. No, estaba, ¿no? Gordi, güey. Ajá, pero después, en el video donde salen desnudas, ya ahí la Lena se puso mucho más pinche buenona que la Julia. Ajá. De hecho, hasta... Y actualmente creo que la Lena está más buena que la Julia. Tiene como unos 10 años que de hecho salieron ahí en un máximo, en un Playboy alemán. No ruso, ruso, perdón. Y sale esa morra Lena. Y sí, De Abril Lavigne me gusta cómo sale en el video de Girlfriend, pero cuando tiene el cabello rojo. Y que también trae un trajecito, ¿sí? Como de uniforme. ¡Ay, soy un puerco! Profesor cochinón. ¿Me acabo de dar cuenta? Ahorita vengo, voy a buscar unos outfits en internet. Víctor Pérez Pérez nos dice, yo quiero un saludo del saga más precoz del grupo, el Necro. Eso yo dice. Sí, yo sí era precoz, no sé cómo sabe ese güey. Espiaba, amigo. Vale, y dice, ¿cuándo van a subir el podcast de Asesinos Seriales? Algún día. Algún día, que lo edite alguien. ¿Ya está en el drive? ¿Hicieron un podcast de Asesinos Seriales y no estuve yo? No. Puta, ¿cómo les hago falta, cabrón? No, pues te aprietas, pues, morra. Pues, sí, pues no vas. Wanga ya no andaría conmigo el Necro, güey. Rodríguez Víctor dice, mi alarma está bien sabrosa. Va. Necro, ve a mandarlo. Eso dice. No dejo mentir. Sí, yo también digo lo mismo. Está loca, no mames. Estamos de acuerdo. Va. Y también está loquito. Sí. Loca por el Necro. Estoy loca. No. Ah, bueno. A mí no me eches la culpa, esas pendejadas. Sí, a huevo. Ay. La corona me da medicinas para el cerebro. Ah, bueno. ¿La corona? No. David Cruz nos dice, aquí el Hitball Omega, pide un saludo del saga más chingón de todos, mis alarma. ¿Chingón? A huevo, saludos. Un momento, no era Hitbot. Pues es un Hitbot, pero pues es defectuoso. Sí, compuso. Hay que cargar el software, güey. Sí. Ni pedo. No, pues arregla. Sí, a huevo. Ni pedo, amigo, Chuchu mata a todo. No, pues sí, güey, ni pedo, yo no digo que no. Y nos dice, a ver cuándo vuelve a hacer más videos de postres. Allá hay como 2-3 inéditos, pero no los han editado y creo que ya hasta perdieron uno. El problema es que no sé dónde quedaron esos pinches videos, güey, o sea. La maldad, sí, sí, sé que sí lo perdieron. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver si se puede hacer otro. Ya, a mí no estén chingando, no estén mamando, vamos a recuperarnos y vamos a hacer otro. Y Víctor Pérez Pérez nos dice también que estaban chidos esos videos de cocinando con la saga. Va. A huevo. Pues entonces compartan los putos porque tienen poquitos views, háganos ganar dinero, perras asquerosas. Anímame. Anímame. Si nos donan, prometo subir un video donde azoto al necro. Va. Y aunque no nos donen. Diego Navarro nos dice, un saludo a todos, evidentemente me imagino, alguien ya dijo Bulma. No, porque no hemos entrado a lo animado, pero ese Bulma. Será otro podcast. Pero a mí la primera versión de Videl es buena waifu. Sí, está más sabroso, sí. A ver, Mr. Diego Navarro, estamos con viejas de verdad, no mames, no seas pinche sotaco. En su momento... El momento de Sotaco llegará en otro podcast, donde tendremos nuestros crush animados. No, espérate, ahorita va el momento de Meco, de Ego Navarro. Dice, en su momento también Melissa Johart, hasta ahí va bien, de Clarisa lo explica todo, ¿no? Ahí ya la cagaste. No, Clarisa lo explica todo, ¿cómo me cagaba? A mí me divertía, pero sí no estaba nada rica la tipa. No, me cagaba la pinche serie en general. Y Anne Hathaway siempre será el crush. A mí sí me gustaba Clarisa lo explica todo, aunque ahí no se veía. Todavía. No había nada. No había nada. Es que a lo mejor Lego Navarro es más morbosón que tú, güey. En Sabrina, ya fue cuando de pronto. Pues fíjate que yo no me gustaba en Sabrina así de guau, o sea, la belleza sí está bonita. Sí le metí a la verga sin pedos, pero no. Ok. Pinche poesía, güey. No mames. Puros poemas contigo, cabrón. Para que veas que soy más pinche pelado que tú. Y pero en general, no, güey. No, mi crush que en ese momento seguía siendo la Cristina y la Brenda Esparza. Dice, un saludo a todos, qué chingón que el Necro y Misa Alarma hicieron con Tonkatsu. Se veía bien chido en la foto. ¿Qué? Tonkatsu. La comida. ¿Ustedes? Tonkatsu. Puerquito. La carne de puerco. Lo que tragaste antier, perro. Lo que le pusiste que era puerco con gravy, güey. Puerco con gravy, güey. O Tonkatsu. Está chingón. En este pinche país, güey, es puerco con gravy. No vale verga. Honora, la verdad, creo que el Tonkatsu se ha vuelto muy famoso porque... Los pinches necollitas, el papá de la Yuko tiene un restaurante de Tonkatsu y lo han mencionado un chingo. Sí. Es carne de puerco frito. Cabe aclarar que ni Misa Alarma ni yo vemos los necollitas, güey. No, nunca en mi pinche vida los he visto, güey. Es un... Doctor Hill y yo estábamos pensando que era popular por Yuri on Ice. De hecho. Ah, ya. Yo siento que era por eso. Es un... Ajá, es una pareja de una japonesa y un español que viven en Tokio y hacen un blog de su vida cotidiana. Sí, no, ya sé qué es, güey, solo en mi pinche vida los he visto. Bueno, está bien. Y la pinche neta no me dan ganas. ¿Y estaba rico? Huevo, estaba con madre. Un día de estos, Misa Alarma hará chili. Ah, sí, sin pedo. De nuevo. O pescado al guasón. Ya hice una vez tonkatsu en tu casa. Sí. Ah, pero les quiero contar la segunda parte del tonkatsu. No me acuerdo. En la tarde comimos tonkatsu y en la noche cenamos tortas de milanesa con esa madre. ¡A huevo! Porque latinos chinguen a su madre. Vale, verga. Me vale verga, güey. La pinche comida mexicana es patrimonio de la humanidad. Ah, no, sí, eso que ni qué. Ajá. Me vino a la mente una canción del Gran Silencio. Sí, ya vi. Porque son la pura sabrosura. Okay. O no más madrazos. Huevo. ¿Qué? Entonces, ¿cuál otro wet dream tuvimos? Bueno, yo lo que quiero contar, que no es un wet dream, pero es precisamente la falta de uno. A la verga. Es que, por ejemplo, en las películas de Marvel, tú ves wet dreams para mujeres. O sea, está el Capitán, está el Thor, está el pinche Star-Lord cuando en la primera que se quita la playa estaba mamado, ya en la segunda ya está un sándwich de ser gordo. Y se lo dicen. Básicamente. Ajá. Es más, hasta el pinche Mecotón Holland para las chavitas está sabrosón, ¿no? Sí. Pero de viejas no, güey. O sea, está la Scarlett Johansson. Están sabrosas y todo, pero están bien tapaditas y no las hacen lucir. Ajá, está la Scarlett Johansson que dice sí, está chida. La Scarlett Beach. Ajá. Y está la Scarlett Beach. Pero, por ejemplo, la neta, en Guardianes no hay ninguna. No, la verdad no. No, o sea, la neta, la esa pinche, como se llama, se me olvidó su nombre, la Gamora, güey. Está fea. Ah, soy Saldaña. Soy Saldaña, ándale. Y la no luce. Ajá, y la Nebula no luce. La Nebula no luce. Pero Nebula está bien bonita. Nebula está bien bonita. Pero no luce, no es un eye candy. No es un eye candy en la película. Pero Nebula se sigue viendo guapa aún con maquillaje y calva. Ah, sí, sí. Se ve bonita, tiene bonitas facciones. A mí, la verdad, se me hace. No se me hace fea, pero sí se me hace muy X como Nebula. Ajá. Y también tiene buenas. y ya sí. sin maquillaje, como en Doctor Who, sí se me hace bonita. Por ejemplo, esta actriz, ahorita se me olvida el nombre, sale en la de Jumanji 2. Ajá, sí. Y está bien. No, sí, está bien bonita. O sea, pero como Nebula, lo chido es que se ve precisamente como en el cómic. Y va, órale, no hay bronca, ¿no? La Mantis posteriormente salió y sí está bonita. Cabe aclarar, pero también está muy tapada. No es como que le veas un escote o algo así. Está bien guapa la actriz. Ajá, sí. Sí, claro, claro. Se ve voluminosa. Y por ejemplo. Es. Por ejemplo, en Ant-Man 1 está esta Evangelina Lilly, que en lo particular a mí sí me gusta. Sí, a mí también. Pero con esa peluca que le pusieron se ve bien culera, güey. ¿En la de Ant-Man y Wasp? No, en la primera de Ant-Man. Ah, que tiene un el pop. Cabello corto. Ya, ah, ya a mí bueno, sí me gusta. Yo bueno que en la segunda. Güey, o sea, no mames. En la segunda que le dejaron su cabello real, no la peluca culera. Ahí sí ya dicen, ah, tú sí eres Evangelina. ¿No? No la otra cosa que presentaron. Esta, ¿la recuerdas de Lost? Sí. Desde Lost, ahí sí. Ellos salen Lost, ¿verdad? También sale. Esa es otra mujer que sin maquillaje se ve bien bonita. No, y en los pinches close-ups de las pinches imágenes de Lost, güey, dices, ¡no mames! ¡Qué sí, pinche igual, jeta, chinga tu madre, güey! Sí. También salen Gigantes de Acero con el Wolverine. Sí. También se ve bonita. Y es Tauriel en El Hobbit. Que sale de Elfa y cierto. No, por ejemplo, en Thor, güey, estaba esta. Natalie Portman, que ya dijimos que está bonita, pero realmente de cuerpo la cona, ¿no? No, entonces, por lo mismo, no la muestran así como muy guau, ¿no? De hecho, normalmente sale muy tapada. Y en Thor Ragnarok, donde ya no sale, pues sale esta pinche negra Valkyria, que la neta, a mí no me gusta. No. Y no porque sea negra, güey, o sea, no me gusta. No, está culera. Está feyona, güey. Y a lo mejor de cuerpo estaría bien. Sí. Porque en The Westworld. Pues no luce, pasa. En la película no luce. En la película, no, no, no. El cuerpo no luce. Es que en la película, nada. Sí, no luce nada. También nada. Sale, ni jeta ni como, nada. También sale como vieja de este güey en. Creed. Creed, ajá. Y no se ve mal, pero tampoco se ve así que digas, wow, güey, no mames. Hasta la puta película, güey. En Black Panther. Creed tampoco. Es un peliculón, papá. ¡Ni madres! Y ya viene la segunda parte, papá. ¡Drago! La venganza. Tu padre mató a mi padre. ¡Me vale verga! ¡Fum! Por Victor Drago. Pero, por ejemplo, en... ¡Me vale verga! Estoy todo hypeado por Creed. Sí, no mames, eso cambió un pinche vibra bien cabrón ahorita. En Wakanda Forever, ¿cómo se llama la película? Black Panther. Black Panther, ¿no? Wakanda Forever. Wakanda Forever. Wakanda Forever. No hay ninguna, güey. ¿No? No mames, ahí sí hay un chingo de candy para... Sí. Pero para nosotros me madre. Es la falta de. Y viene Capitana Marvel que. Ni dónde, ¿verdad? Esa vieja nunca me ha gustado, güey. O sea, no se me hace horrible, pero tampoco se me hace chida. ¿Otra la has visto? En. ¿Qué otra sale? ¿Cómo se llama? Sale en Scott Pilgrim. Scott Pilgrim es la ex vieja la que está. Es en Bea Adams. Ah, se ve muy bonito. Ahí en Scott Pilgrim, como en Bea Adams, se ve bien chida. Sí, no, sí, no, sí, o sea, sí. La mata sí sin pedos la Ramona, güey. A mí en esa película la Ramona Flowers ahí no me gusta mucho. Ajá. Como Ramona Flowers, esa chica no se ve chida. Ajá. Pero si se acuerdan, sale de hija de Bruce Willis en ¿qué es? Duro de Matar. Duro de Matar. La 4. Y ahí se ve bien chida, que hasta creo que sale de porrista y dices, ¡ay, a la madre! Es la pero esposa. Neta de Ramona no. No, de Ramona Flowers no luce nada. Se ve simpática. Yo sí. Mary Elizabeth Winstead for the win. Y de hecho sale también en Abraham Lincoln Cazavampiros, es su esposa. Ah, chingas, así no me. Es la esposa de Abraham Lincoln. No me acuerdo. Cazavampiros. Ah, pero bueno, o sea, no es queja, solo digo que. Si se fijan, Marvel realmente luego no pone como mucho de candy de vieja. Más pone más como de mujeres. Porque así, de todas maneras. Los cabrones van a venir a ver superhéroes. ¡Nos vale verga! ¡Nos vale verga! Oh, ¡maldito! ¡Tienes toda la razón! ¡No mames! ¡Es verdad! O sea, es bueno... Es una estrategia, ¿no? Sabemos que vas a llevar a tu vieja, que en su mayoría no les interesa un pepino, que sean películas basadas en superhéroes. Luego hasta ya están chingando que quiero ir a ver la nueva película, nada más para ir a ver al güey mamado encuerado. Oye, el que bueno, no sale encuerado, pero se ve bien sabroso, es el Doctor Strange. Cabe aclarar que estoy diciendo... Que no es tan fea, pero no es tan espectacular, sino son mucho eye candy por la forma en que lo viste en la Black Widow, cabrón. Ajá, salvo la Black Widow y la Scarlet Witch. Uh-huh. La única que sí siempre he dicho que está horrible es la Soy Soldado. Sí. La va a morar. Sí. Tienes razón. Bueno, yo no más quería decir de rápido, por ejemplo, también de Scott Pilgrim's The World. A mí, personalmente, porque soy un perverso groso, me gustaba mucho la Knives Chow. A mí también me gustaba un montón. Sí, claro, como chingados. Porque profesor cochino y sale con uniforme. Sí. De secundaria no, católica. Eres un marrano. Ay, no estaba nada, estaba bien X el uniforme, traía su chamarrita ya. Después no. Sale con la minifalda y la chamarra cuando van a la bufanda, fiesta. La bufanda te mata. Y luego salen con la bufanda y el mono. A mí me gusta más cuando sale con la falda, cuando le quiere dar celos al Scott con el John con Neal. Con el otro chat. Con el John Neal. John Neal, perdón, sí. Nip chao. Chao. Cuchillos, chao. León M. Razo nos dice, Winona Ryder, que ya platicamos. Cristina Ricci. Ay, sí. Ah, Cristina Ricci, se me había olvidado. ¿Pero qué creen? Cristina Ricci, o sea, sí está muy guapa y lo que quieran, pero ahorita ya también, híjole, yo creo que esa morra sí ha de tener un problema alimenticio, porque está muy flaca y ya de la cara no se ve chida. Esa niña, si la recuerdan, por ejemplo, en Casper, ¿qué? Era igual como que estaba muy desarrollada, demasiado para su edad, tanto que esa niña sí se tuvo que operar para reducirse los pechos, sí, o sea, de plano. Donde sale con la cantidad de pechos antes de reducirse el que sí se le ven es en America Beauty. Ajá. ¿Y también se ve bien bonita de Katrina en Sleepy Hollow? ¡Damn! ¡Sí, sí, ya me acordé! Pero en serio, si la buscan ahorita, o sea, Cristina Ricci 2018... Está muy flaca y se ve muy jodida. En una película en la y de todas maneras se ve muy chichona. Y aún así, pues es que no mames, o sea. Sí, se ve muy pinche chichona. En El Jinete Sin Cabeza, que es Katrina Von Tashel, también se ve bien bonita. Sí, aparte que los pinches vestidos le quedan, sí, venga, sí, tu sí, pinche sí. Madre. Sí, y es una bruja buen pedo. Sí, a huevo. Y nos dice también de Thora Birch. Ay, sí. A mí me gusta. Thora Birch. Apareció salió. En American Beauty y en Ghost World. Oh, ya sé quién. Ah, la rubia. No. Ah, chingante, la... ya sé quién. Ah, ya otra, sé quién. Es la gordita de lentes. Sí. La gordibuena de lentes. No, yo decía la rubia de American Beauty. Sí, yo también decía. Y en American Beauty es la hija de Kevin Spacey. Ella sale ahí. Está pues, sabrosona, está medio... rayando, en mi opinión, un poquito en lo vulgar, pero está bonita. Y de hecho sale... Ah, ahorita ya me llevó a otro lado. Sale en esta película de Disney de Hocus Pocus. Es la hermana chiquita del prota. Y ahorita me acordé porque pues en Hocus Pocus sale esta... Sarah Jessica Parker. Yeah, Jessica Parker. Que en aquel entonces estaba muy sabrosa. De plano es así que se opere la nariz, por amor de Lucifer. Esa morra es... Ajá, no, sí, está bien. A eso sí le vale verga. Pero realmente sí. Se me hace como que muy raro que alguien tan pinche fea haya llegado a ser famosa. Porque de la cara vela bien es muy fea. Tan buscada. Tan famosa. Y se ve muy bien ahí en Hocus Pocus, creo que es donde mejor se ve. Sí. Y le mandan un saludo húmedo a Miss Alarma. Salva Bejar nos dice, saludos Agas. No, comillas, se me viene, cierran comillas, nadie en particular a la mente, a esa edad a la que cayera era bueno, no, pues está cabrón. Dice que quiere un saludo ruidoso de Miss Alarma porque ya extrañaba su voz de explosión y quiere una mentada del Saga que más extraña la adolescencia. Bueno, primero un saludo escandaloso de corte. ¡Miau! Exacto. ¿Y quién más extraña la adolescencia de todos nosotros? Yo sí extraño mi adolescencia, pues francamente. Pues saludos de todos entonces, güey. Yo creo sí, güey. No, chile, yo no. Esto más chido ahorita. No, yo sí estaba mejor. Y saludos desde Morelia, nos dicen. Ya saben que ahí le podemos caer cuando queramos. Dice. Bueno, va. Pues yo creo que ya vamos cerrando. Sí. Este es de Matre. Y luego hacemos el de crushes animados. Crushes animados, sí. Pues podría entrar, ¿por qué no? Yo tengo aquí clarito mi crush animado. Sí, yo también. Cualquiera con uniforme, pinche puerco. Básicamente. Básicamente. Ni pedo. Carlos Daniel Estrada nos manda, dice, saludos amigos de parte de Langri Greñas, ya tenía rato que no sabíamos de ti. Simón. Qué emoción. Y Diego Armando nos pone un gif con una vieja que yo no vi. Ay, no manches. ¿Quién es? No me acuerdo muy bien del nombre, pero es el parecía en Boy Meets World, Aprendiendo a Vivir, esta serie. Es ¿La Topanga? La Topanga, ¿cómo se llama? Ah, La Topanga Lores, no me acuerdo cómo se llama en la vida, pinche real, es La Topanga Lores. La Topanga, güey. La Topanga se puso bien guapa. Sí. Sí. Y ahorita salió en la malograda secuela Girls Meet World. Ajá. ¿Ah, sí? Es que el problema se llama Daniel Fischel. Gracias. Pero La Topanga. Lástima, porque Boy Meets World era muy divertido, pero ahorita si ya ves Girls Meet World, pues ya es otro amor y es muy pendejo. ¿Sabes quién estaba chida, güey? Ay, ¿cómo se llamaba su amiga de la iCarly, güey? ¿La Sam? Se puso bien sabrosa, güey. Ya es legal. Ya es legal, sí, pero... Ya es legal, pero pues su novio, güey, pinche negrote de 2 metros, güey. Sí, se ve que le se ve que le gusta la pinche verdura bien, cabrón. Sí, cabrón, sin pedo. ¿Bendito el hombre que filtró unas fotos? Ajá, exactamente. Sí, esas fotos estaban muy cabrón. Sí, güey. También por allá hay fotos de la mera desnuda. ¿De quién? De la mera. Ah, de Amber. La mera, mera. Ay, mera, mera se ve bien rica. ¿Quieren ver a mera así bien sabrosa en Machete? ¿Machete? Es este mi San Antonio. Bueno, ya nomás para cerrar, yo sí voy a poner a la a Jessica Nigri, güey. Sí, sí. Jessica Nigri, sí, la pinche es neta, güey. No. Ya ves que la maldad dice el mamífero más ¿qué? ¿Cómo el máximo mamífero sobre la tierra Ni vergas, güey, es Jessica Nigri. Actualmente Jessica Nigri, me vale verga lo que diga. O sea, está mucho mejor trabajado su cuerpo. Yo sé que las chichis son falsas, güey. Pues ella lo ha dicho. Yo sé que voy a lo falso. Sí. Pero no mames, güey. De cuerpo se la mata así, sin pedos, güey. O sea, y se ve que esa vieja sí le mete chingón al gimnasio, güey. Porque sabe que de eso vive. Sí. Exacto. Y de carita, la neta, se me hace mucho más guapa ella que la Scarlett Johansson. Y no estoy diciendo que la Scarlett Johansson no me la daría. Bueno, ahí sí, si esas vamos, la neta, a mí Scarlett Johansson de la cara, no sé. Siento que me queda de ver. No me gusta tanto de la cara. A mí no me gusta mucho su cara, de hecho creo que lo que más me agrada de ella. No, a mí sí, pero no, creo que tiene un cuerpo muy chido y la neta sí es natural. Sí. Tan natural es que en las fotos HD a Scarlett Johansson sí se le nota que tiene un poco de celulitis en las piernas y tiene estrías en los senos. En los senos. Ya ajá. No, sí, por supuesto. Pero así de, esa sí es natural. Sí. Si quieren ver a Scarlett Johansson desnuda, vean Under the Skin. Sí. ¿Se dan cuenta que el profesor Cochinón es quien sabe dónde ver a las famosas encueradas? A ver, Panda, nada más quiero de prueba. A ver, ¿en qué película sale encuerada Margot Robbie? Margot Robbie también está rica. No mames, a ver, pregúntenme otra vez si sé. Creo que sí, ya me estoy dando cuenta. ¿En qué película sale encuerada Stephanie Browning? En Sleeping Beauty. ¡Chale! ¡No mames! Ahí está. ¿Halle Berry? En Swordfish. No, no, ahí no sale desnuda. Sí, sí sale, ¿cómo no? Sí, sí, cierto, güey. Y en esa indie que hizo también, no me acuerdo cómo se llama la pinche película. Monster Ball. No, my God. Güey, ya se dieron cuenta que el profesor Cochinote declaró que ya no es la maldad ni la pachiones. Es el profesor Cochinote. Profesor Cochinote. Bueno, yo decía Jessica Nigri. Y lo digo porque por ahí ya hay debates de que según eso la pinche mamacón está bien rica y un chingo de calientes le quieren dar. Una vieja que se llama Momocón, que es una vieja muy gorda, que hace cosplayer y está horriblemente fea de la cara, güey. Pero pinche, pero no sé por qué, güey, déjame terminar. Aquí en México, puta, güey, un chingo de güeyes calientes que, pues, güey, oye, aunque sea de pollo, güey, ya se le daba, y no se me sacaba ella para meterse a usted, no te preocupes, güey, no te está pidiendo que lo hagas, güey, me vale verga, güey. Entonces sí digo, ay, pues ustedes han de estar muy guapos. No, güey, pues se supone que estamos hablando de, pues, a quién sí le doy inalcanzablemente, pues no voy a elegir una gorda, güey. Gordos puedo alcanzar aquí en mi pinche pueblo sin pedo, es más, aquí en mi colonia pobre. Ajá, es más, si quiero hacerlo de a pinche rápido, pago una puta de 50 y está gorda, ¿no? sin pedos, güey, pero no mames. Jessica Nigri, la neta, chingón. Quiero mencionar, güey, que Necro, ya ven que se la pasa peleando con gente que no conoce en internet. Yo creo que los headshoteó con hobby. El comentario de no mames, son tan pinches surgidos que si le ponen brasier y tanga un puerco, a ese mismo se lo cogían. Y ahí viene ahora, de eso, dice. Eso de que Momo-kun es cosplayer, es como Ero cosplayer, porque pues obviamente todos sus disfraces, porque no, que no cosplays, todos sus disfraces son como putiversiones de otras cosas, y nada, no nada más son putiversiones, realmente hace muy mal cosplay, hace cosplay de muy mala calidad. ¿Tan malo que es su estilo? Pues no, de hecho, por ejemplo, hace cuenta que ya ves que estuvo el mame de Bowsett. Ajá. Sí. No, hizo, es que no puedo decir que hizo cosplay, güey, salió como en un pinche bikini bien culero y se puso una cabeza de Bowser en la cholla. ¿Es el nuevo cool? Ajá. No manches, está bien. A la madre, a ver. ¡No les digo, güey! ¡El profesor Cochinote! Ya me sacó de pedo acá la maldad. No, güey. Bien no está. No, bien no está, güey. Está marrana, güey. Y están photoshopeadas, güey. Ah, bueno. Mira, otro pedo es que no solo usa mucho Photoshop. ¿A la tarjeta? lipoescultura, mucho Photoshop y además es súper culera con los fans. Ah, bueno, ahí sí, que se vaya. Espérate, falta lo de... ¡Oh, que la chingada! No olviden visitarnos en nuestras redes sociales, que es Facebook, Twitter, a nuestra página sagapodcast.com. En YouTube. En YouTube, en Instagram. Instagram. Y en iTunes. En iTunes, déjenos una buena recomendación, no sean colas. Y también, por favor, Patroncitos. Patroncitos, no me sé los pinches nombres de los patroncitos porque soy un hijo de pero su puta madre. Lo sabe. Ustedes saben quiénes son sus patroncitos. ¿Quién ¿no? los quiere? Está Spam Viral y el príncipe de los monstruos y Gris y otros cabrones. Y que son bien chidos. Pero, madre. Pero el Graf, que sí tiene la lista, él sí lo sabe. Él sí me lo sabe, ¿no? Se las mama. Pero no de memoria porque también tiene que leer la lista porque tengo que creer que es un cabrón chingón. No, ahí no es un hijo de puta como yo. Entonces, gracias a nuestros donadores de dineros, porque somos pobres y ya podemos vamos a comprar gracias, nuestra Patrick. Consola. Ya vamos a comprar nuestra nueva consola por fin. Exactamente, estamos checando precios y viendo cuál nos conviene, pero ya próximamente consola nueva. Y también no mames, 10 años y apenas se va a acabar esta madre. No, tiene que acabar esta vamos madre. Vamos a rockear forever. No somos el tri. Pero bueno, órale, pues eso es todo en el Saga Podcast. ¿Y era su madre de todos? Así. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.